CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. Señores, 5 de mayo, 5 de mayo. Hoy es día de ponernos como placa de tráiler. Sí, ese, ay, ay, ay, se me antojó como un burrito como de asada. ¿Es un burrito? Sí, ahorita para almorzar. O sea, yo hablando de que hoy nos vamos a poner como placa de tráiler y usted lo primero que piensa es un burrito. Con eso se va a poner hasta atrás, era bien pando. Bien pando. Es que te va el mal del cuerpo. Puerto, Un burrito de asada. ¿Sabe cuál está bueno haciendo comercial? A mí me gusta el de chipotle, el de... Ay, aguanta, fresón, pero está bien. El de barbacoa, está bueno. Sí. El barbacoa me gusta. Ah, fíjate. Pues como ya escucharon, está de regreso el niño, el hijo pródigo, el chino, que ayer tuvo una... Le hicieron una intervención quirúrgica ahí. Todo bien. Todo bien. El chino para rato. ¿Hicieron la vasectomía? También, de una vez. Bien, bien, vale, bien, bien. Ahora sí. En el... Para que no haya bronca. Para que no haya bronca, ahora ¿cómo sí? Que para que no haya bronca. Te dejes caer de bien a bien, chavalón. Exacto. Va a caer todo. De bien a bien, chavalón. De bien a bien, compa. ¡Me acompaña! Que ayer lo extrañó mucho los 2 millones de personas, el chino. Ah, sí. Giselle Bravo, que ahorita anda rifando machines. Tengo talento, mucho talento. Oiga, hablando de tengo talento, mucho talento, creo que hoy llega el compayazo. Y no va a ver la que se armó, lo sacaron. Pero así que patadas al pobre. No se pierda hoy. Tengo talento, mucho talento. Sí. A las 9:08 Centro por Estrella TV. Y también me acompaña Candil de todas las calles, oscuridad de su casa, Saí García Solís. Presente, señor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Tenemos evento el domingo. El domingo tenemos evento y en los controles nuestra amiga Cindy. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás nerviosa, hija? No. No, cero nervios. Mándale saludos a tus fans. Oh, sí, saludos a todos. Saludos a todos. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Como Aquarius. Aquarius. Con K, ¿verdad? A ver. Recuerda que ahorita no sabes. Ahí te dejan como Aquarius. Sí, dije, oye, está. Me acuerdo que da hasta Aquarius. Aquarius con Y. Ajá. Aquarius. Oye, ya tienes casi 8,000 seguidores. Cuando te presentamos ante la sociedad, tenías como, ¿cuántos? Como 2,000, ¿no? No, como 200, 300. 200, no, era como 200. ¿Sí? ¿200? ¿Quién es esa morra de rojo? Preséntala. ¿Y esa de rojo? ¿Quién eres tú? bien, bien. No le digan eso. Es ella. ¿Ah, sí? Aquarius, bien guapa ella. Aquarius con K y con Y. Una de una morra que está como de... ¿También eres tú? A ti, chino, vale. Pues así está la foto. No, está como que va a tomar agua. Ah. Sí. Se embrocó en un charco así. Mira, parece que se embrocó en un charco, vale. No, neta, bien. Mira. Parece que se embrocó en un charco. No, que sí, vale, que te embrocaste en un charco. Sí, bueno, cayendo. Señores, bienvenidos a los Tiché. Ya estamos todo el equipo completo. La Ferrari se tuvo que ir por una emergencia familiar. Ojalá, esperamos que todo esté bien por allá. ¡Oye, los Tiché! Se ha hablado mucho, pero ¿cuáles son los puntos más, las declaraciones más polémicas de la carta de los Chapitos al diario Milenio? Tengo detalles, por si no sabían, ellos mandaron una carta de varias cuartillas, ¿verdad? A la periodista Susana Uresti en Milenio, y tengo los detalles de lo que dijeron, entre ellos, que el cartel de Sinaloa como tal ya no existe. No. Ahorita les platico y nos vamos punto por punto, dijo aquel también. Aunque me critique, don Cheto, de que exagero, edificios y vehículos son afectados por un débil tornado en Carson y Compton. Les tengo todos los detalles. Vale. Además, no puedo decir nada. Eso no son tornados, dijo. Bueno, pues, pero son remolinos. También. Llegó el momento de finanzas. Ay. Otro banco se desploma en Estados Unidos. Caen sus acciones, le tengo los detalles. ¿Puedo decir otra? ¿Por qué, señor? Es que son bancos que nunca nadie ha conocido, Vali. El hecho de que no los conozcan no quiere decir que no existen. Pero ¿por qué te metiste en esas noticias? Y nomás para asustar a la raza que... No, y aparte agarra si no siempre está... una racha de las mismas noticias y luego pasa la otra semana y agarra otro tema. No, es que ¿por qué la gente no te extraña? No, pues está bien que aprendan. Si no sabe, ahora la aprenda. Bueno, pues está yo. Que aprendan de finanzas. Uy, discúlpeme, el que me va a ilustrar. El de finanzas que lleva cuatro bancarrotas. Aprendes. Echando más pronto. Echando a perder, se aprende. Bueno, señores, en los deportes, Tito Padilla. El Chucky Lozano se corona. El Scudetto Internacional di Calcio Italiano lo gana en Napoli. Y en los espectáculos. Aplicó la de Bad Bunny. Natanael Cano avienta celular de fan. Quiere recalentado. Aún la ama. Le dedica canción a Anuel, a Karol G. ¿Ya pa' qué? Mataron a influencer en plena conferencia de prensa donde Wendy de las Perdidas encabezaba proyecto. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. No manches. Esto. A ver, ¿me dice esa última? Esto es Notiche. Matan influencer en... Matan influencer en plena conferencia de prensa en donde Wendy de las Perdidas encabezaba proyecto. No seas... Válgame bien. Los dulces nombres. ¿Qué cosas sí, tan fuertes? Sí, ella hizo un proyecto que va a ser virtual, donde va a ser un proyecto como de escuelita, como tipo de escuelita, pero va a ser como entre Big Brother y la escuelita. Y presentaron ayer a todo el elenco, y a uno de esos del elenco en la conferencia de prensa lo mataron en la conferencia de prensa. ¿Alguien llegó? Ahí enfrente alguien llegó y se lo fregó. No sé. Válgame Dios, ya no sabía, ¿no? Vale. Qué fuerte. Vamos a empezar con la noticia, vale. Pues bueno, les platico más o menos cómo corre el agua. Esta semana se dio una noticia muy sorpresiva que luego se me extraña que mucha raza no sabe, pero que probablemente sea la noticia del año. Bueno, de lo que la noticia de lo que va del año sí lo es. Sí. En una carta que mandaron los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, a el diario Milenio, específicamente al programa que conduce la periodista Lucena Oresti, a las 10 de la noche, hablaron, dijeron cosas fuertes, declaraciones. Y esta carta de los hijos del Chapo Guzmán, de varias cuartillas de extensión, se presentó en el programa íntegra, así tal cual les llegó. Y según esto, es la primera vez que los hijos del máximo líder del cartel de Sinaloa se comunican públicamente. Un tema delicado. Porque menciona algunos momentos de pues fuertes de la política nacional y acusaciones en su contra en Estados Unidos, hablan de su imagen pública, de su extraña fama. Estoy seguro que la carta la pueden encontrar, yo creo que ya en línea, ¿eh? No sé. Pero yo les voy a decir aquí algunos de los puntos de los que se habla, ¿verdad? Y también dice que los medios de comunicación han hecho que ellos sean mundialmente conocidos. Si no han escuchado la noticia, o les voy a compartir algunas declaraciones que fueron las más sorpresivas de esta insólita carta de los Chapitos a Milenio. Uno de los puntos más curiosos del mensaje, y uno que los especialistas ya en seguridad nacional habían dicho, porque ya le habían dicho algunos especialistas, el cartel de Sinaloa no existe como tal. ¿Pero cómo no? ¿Cómo? Ya no existe el cartel de Sinaloa como tal. Y en esta carta ellos dicen lo siguiente. Voy a leer el texto tal cual salió en Milenio. Vale. El cartel de Sinaloa no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo. Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado. O son integrados por personas sinaloenses y operan en otras partes del país o del mundo. Estos grupos operan de manera totalmente independiente de los demás y no nos rinden cuentas a nosotros ni se las solicitamos. ¿Por qué la necesidad de establecer esto? Porque desgraciadamente el nombre de Joaquín Guzmán lo era conocido comúnmente como el Chapo Guzmán, se ha vuelto famoso internacionalmente. También dijeron que muchas personas usan su nombre sin tener relación con ellos. La manera de operar de estos grupos independientes, prosigo con la carta, muchas veces se basa en usar el nombre de nuestro padre o en casos más recientes el nombre de nosotros, los Chapitos, como nos han denominado. Por ejemplo, para poder trabajar con impunidad, les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios o intermediarios para tener una mejor negociación. Al tener problemas con las autoridades, nos involucran a nosotros para tener beneficios sin contar con alguna foto, grabación o video. Se basan solo en dichos y no en hechos. Es fácil cuando la persona a la que culpas no tiene derecho a réplica. ¿A qué se refirieron en este párrafo? Que mucha gente, que cualquier raza dice, trabajo para estos muchachos, y que no es cierto. Entonces, cuando esa persona que charoleó con el nombre de ellos, uh-huh, se mete en problemas, se la echan la culpa a ellos. Tanto autoridades como medios de comunicación dicen, fueron los chapitos. Ahí es lo que dicen ahí. Los perjudicados somos nosotros, dice también en esta carta. Mencionaron a los medios de comunicación lo siguiente: a medios de comunicación sacan notas con nuestro nombre en el título de manera regular, incluso en las portadas, solamente para vender periódicos, obtener algunos clics en la noticia de su página web. Youtubers invitan a sus canales a supuestos expertos en narcotráfico que opinan sobre nosotros, sobre nuestra manera de operar, sin tener la más mínima idea de lo que están hablando. El pueblo lo ve, lo cree y nos juzga. Los beneficios son incalculables para las personas y empresas que usan nuestro nombre y apellido. Sin embargo, los perjudicados somos nosotros. En cada corrido que se escucha, en cada producto que se vende, en cada nota amarillista que sale en medios y en redes sociales, cada youtuber que entrevista a expertos, nuestro nombre sale más y más afectado. Una mentira contada mil veces termina convirtiéndose en verdad. Dice la carta de los chapetos. Más allá de la opinión pública o de la imagen que tengan los muchachos, también mencionan detalle importante, donde, por ejemplo, ellos se deslindaron del fentanilo. Y vuelvo a leer el párrafo de la carta. El viernes 14 de abril del 2023 ocurrió algo sin precedentes para nosotros. La agencia antidrogas del país más poderoso del mundo anunció cargos a nuestra contra por importación y venta de fentanilo. La fama de nuestro nombre alcanzó una posición insospechada. Nunca hemos trabajado con fentanilo. Sin embargo, en Sinaloa sí abunda quienes lo trabajan. Por eso es que hay incautaciones, las cuales tienen nombre y apellido. Se les pide que investiguen. Basta con que manden un solo agente al estado para que realmente sepan lo que pasa en Sinaloa. Es fácil saber quiénes realmente son los dueños de todos esos decomisos. Nosotros, refiriéndose a los chapitos, jamás hemos establecido a sabiendas relaciones con personas que trafican fentanilo. Esto viene pegado con la primer párrafo que le leí, que ellos están diciendo, ok, hay muchos... Sí. O sea, el cartel de Sinaloa ya no existe como tal, pero hay mucha raza que proviene de Sinaloa. Nosotros, como los chapitos, no trabajamos con fentanilo. Otra raza que ahí está alrededor, en el mismo estado y con sí, hay muchos. A lo mejor, son otros. Y fueron algunos de los párrafos que presentó esta carta, que es muy larga. That's crazy. Cierro esta nota del fentanilo. Dice, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, a quienes ahora en un afán publicitario nos denominan los chapitos, jamás hemos pronunciado, maquilado, comercializado fentanilo en ninguno de sus derivados. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en el chivo expiatorio. Es otro párrafo de la carta de los chapitos a Milenio. Entonces, así está la situación. Y ya cierro con este párrafo de la carta que dice que ellos hubieran querido una vida distinta. Y leo el siguiente párrafo de esta carta que mandaron los chapitos a Milenio. Nuestro enfoque hacia el tipo de acciones siempre ha sido a la prudencia. No habíamos sentido la necesidad ni creeríamos prudente contar nuestra versión. Creíamos que callados sin molestar a nadie disminuirían las consecuencias de la cuna en que nacimos. Valeremos siempre por nuestra integridad y la de nuestra familia. No elegimos estar donde estamos. Nadie puede elegir su cuna. Quisimos elegir una vida distinta con buenos estudios, los cuales nos fue negado en su tiempo a causa de la cacería que se le hacía a nuestro padre. Mucha gente dice, bueno, ¿y si será cierta la carta? Hay un detalle importante sobre esta publicación que, como repito, es insólita. La periodista Lucena Oresti, que contó cómo fue que le llegó a las manos de la producción esta carta, sí. Al mismo tiempo entrevistó al abogado del Chapo Guzmán, en quien en primera instancia recibió él la carta de los chapitos. O sea que según esto, ellos se la mandaron al abogado del Chapo, a quien Lucena Oresti entrevistó en algún momento, y de ahí, pues de aquí, esa carta salió hacia el programa Milenio de la periodista Lucena Oresti. Entonces, se da por asentado que es en un alto porcentaje, una carta real que mandaron los hijos del Chapo Guzmán a este noticiero, a este diario, a este noticiero. Adelante, Giselle Bravo. Gracias, Don Cheto. Pues cambiando el tema abruptamente, daños en edificios y vehículos, así como la caída de un enorme árbol, fue el resultado de un breve y débil tornado que tocó tierra la mañana de ayer jueves en el área de Carson y Compton en el condado de Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el fenómeno catalogado como débil de fuerza, con rachas de viento hasta 75 millas por hora, que ocurrió aproximadamente a las 8:45 de la mañana. La fuerza de este fenómeno se mide de acuerdo a una escala EF que va desde EFO hasta F5, la cual considera 28 tipos diferentes de daños y estructuras. Como le mencioné, es un tornado débil, pero ya que había arrasado con 75 millas por hora. Pero está todavía, ya está en la categoría de tornados. Sí, obviamente, pues, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar que es el tercer tornado que se registra en el área metropolitana de Los Ángeles. Ayer me agarró una graniciada a mí. Ustedes no los agarró. Granizada. ¿También te agarró a ti la graniciada? No, es que dice, si usted dice graniciada y no es graniciada, es granizada. Ahí sí te voy a ganar. A ver, ¿por qué me va a ganar? Te voy a ganar porque graniciada sí existe y graniciada. Graniciada es cuando cae granizo. No, señor. Granizada es cuando están los cuervos graznando. Mira esta granizada que traen sus cuervos. No, señor. Tenemos que saber la diferencia. No. Si tú ves una parvada. No es diferencia, es diferencia. No, señor. Una parvada de hurracas está graznando. ¿A poco se dice? Sí. Graznando. Sí. Ups, dígale. A ver, ¿puedes conjugarme el verbo graznar? No, no, señor. A ver, a ver. Sí. Yo grazno. Ah, dale, exacto. Sí, fíjate que sí, graznas, no hablas graznas y enfadas con el granizo, güey. Bueno, ayer me agarró una graniciada a mí muy fuerte. ¿En dónde? Iba manejando y que se empezó así la tracatera y dije, ¿cuál es granizo? Y sí se miraba pues que yo todavía soy de los tiempos de antes. Yo todavía miro las lluvias y digo, esa viene gorda de agua. ¿A poco sí? Sí, yo miro una nube y digo, esa nube viene gorda de agua. ¿Pero cómo sabe diferenciar? Mis hijos los sorprendo y yo, porque yo les digo, era, esa nube es granizo. Ajá. Esa nube es de granizo. Ah, y al rato que llega la nube, estamos claro. Y toma. Sí, las de granizo son casi azulonas las huellas, prietas azules. Y las de tormenta fuerte, ajá, son pues nomás pues prietonas. ¿Cómo? Sí, las nubes, pues las de las de la tormenta, una nube de lluvia es gris. Okay. Más prieta, tormenta fuerte. Y ya tirando azul, ya es graniciada. ¿Edad? Granizada, sí. Granizada, porque hay diferentes tipos de nubes. ¿Tú? Sí, no, nomás, no, cuando hablamos de nubes, tenemos que saber la diferencia. Que hay diferentes tipos de nubes y de nombres de los nubes, ¿verdad? Tenemos las altas, tenemos los cirros, los cúmulos, los astratos, los nimbustratos, todo eso, todo, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo del lugar donde se encuentren. Los cúmulos y los astratos, esos son los que están abajito que llueve. Y ya los otros que son así alto cúmulos ya están más arribita, y ya las nubes altas, las que ves en el avión, ya son los cirrostratos y los cirrus y todo eso. Luego te doy una cátedra. Una cátedra de nubes. Sí, sí lo apreciaría, don Cheto. Ándale, adelante, chino, sé breve porque ya no tienes tiempo, vale, se acabó. Señor, ¿sabe qué? Iba a dar mi nota, pero acabo de encontrar otra más importante que me mandó la gente. Chino, habla de esto y se me hace algo muy importante. Y es la nueva ley de migración en la Florida. No sé si hablaron de ella el día de ayer. ¿Hablaron o no hablaron? Si no recuerdo, chino, como no viniste ni me acuerdo del día, lo quise borrar de mi memoria. Sí. No me acuerdo de ti, no voy a acordar de eso. Bueno, la nueva ley de inmigración aprobada por el Congreso de la Florida, este proyecto se llama la ley SB 1718, aprobada por el Congreso de la Florida, notas de 17. Endurece la medida contra los inmigrantes indocumentados y también para quienes los transporten. Dicen que esto entraría en vigencia el 1 de julio de este año. Esta legislación obviamente contó con un fuerte respaldo por el Partido Republicano. Y de ser así, ahí le van las claves para la gente que vive en la Florida. Se requiere que las empresas con más de 25 empleados tienen que usar el programa E-Verify. No pueden, ahora sí que tener, si tu empresa tiene más de 25 empleados, no puedes tener gente que no presente el E-Verify. Obviamente, si no tienes papeles, pues no vas a pasar. Segunda, va a obligar a los hospitales a que acepten, a que de las personas que aceptan el seguro público, que es el Medicare, van a sacarte tus estatus migratorio y a los pacientes les van a poder preguntar su estatus migratorio. Antes no se hacía eso en los hospitales. ¡Ay, qué fuerte usted, jale! El transporte. La Florida. La gente que transporta personas en la Florida con un estatus que no sea legal pueden tener hasta 15 años de prisión. O sea, que si tú vas en el carro, te va a la policía. Esa madre está como la que hubo acá, peor que la que hubo en Arizona. prohíbe la, desde ahorita, bueno, a partir del 1 de julio se prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados que den tarjetas de identificación inmigrantes, o sea, no vas a poder sacar licencia inmigrantes. También elimina las extensiones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes sin documentos, o sea, no vas a pedir ayuda para la universidad. También, entre otras cosas, se requiere, bueno, que si te para la policía, aparte de que te van a dar tu ticket y todo eso, la policía tiene el derecho de ahora recolectar muestras de ADN de las personas que no tengan un estatus migratorio en Estados Unidos. Así de fuerte se está poniendo. Al rato le damos para atrás ese jale. Pues es lo que están esperando, de no darle para atrás, dice usted, de esta ley propuesta. Obviamente el aspirante a presidente Ron DeSantis dice que si esto se hace verdad va a estar fuerte, pero todavía tenemos antes del 1 de julio para que se caiga. Entonces, pero si está fuerte, viejón. Si está fuerte, Dios no libre y vale. Bueno, gracias. Ya nomás, pues, para no dejar que qué banco cerró tu gran perra noticia que traigas, ándale. Se llama PacWestern, se derrumbó. Samari, parece fábrica de paletas, vale. Pues aquí, fíjese, aquí es de Los Ángeles. Mucha gente obviamente no los conocen, pero derrumbó 46% de sus acciones, lo cual es grave. Está diciéndose que va a ser el cuarto banco en este año en caer. De ser así, hay muchas preocupaciones, ya que casi es el 50% de pérdidas, y obviamente en este momento la gente de esas que tiene sus cuentas en esos bancos ya fue a retirar, ya fue a sacar su dinero y a transferirlo a otros bancos más seguros, lo cual va a crear un colapso más grande, señores. Y todo esto debido al señor Joe Biden, que subió los intereses, se le llama el FED, para tratar de alivianar lo que es la crisis que tenemos ahorita, la inflación. Se va a poner duro, viejo. Sí, no, viene, pues ya está duro, se va a poner más fuerte. Estos bancos pequeños, esos bancos chicos, pues de los chicos. Los sí, son regionales, son bancos regionales. Gracias, Chino, por tu, gracias por a mi querido aportación. Chino, alias el Jarocho, gracias por tu aportación. Oh, regresamos. Me quedó re bonito. Últimamente has andado, no te has medido tú. Corrientísimo, güey. Muy corriente. Corriente. ¿No te has dado cuenta que la lista de palabras que no se podían decir nos la mandaron por ti? Muy corriente, has andado. ¿Qué dije malo? Me quedó muy bonita. Literal, el día que nos mandaron la lista fue porque dijiste una sandez. Dije huevito. No dije, ya te dijeron que no. Ah, no diga, perdón, no dije. Pero yo dije que me quedó muy bonito. Una operación ovípara. Te hicieron una operación ovípara. ¿Ovípara por qué? Ovípara, los ovíparos. Los ovíparos vienen de los huevos. Por eso. Además aquí sí tuvo una operación ovípara. Ah, me gusta, fíjese. Don Cheto, con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señores, Tito Padilla, los Deportes Sport, el Chucky Lozano, campeón del Scudetto, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, Don Cheto. Feliz inicio, fin de semana. Como usted lo dice, campeón del Scudetto, el primer mexicano, vamos a ponerlo de esta manera, en ser campeón de la Serie A. Pero algunos otros equipos que quieran tener al Chucky Lozano, que lo piensen, donde en cualquier club que ha jugado el Chucky ha sido campeón. Don Cheto, 2016 campeón con Pachuca en la Liga MX, 2017 campeón de la Conca Champions con Pachuca, 2018 campeón en Holanda con el PSG, 2020 campeón en la Copa de Italia, y 2023 campeón de la Serie A con el Napoli en Italia. O sea, cualquiera que quiera contratar al Chucky Lozano está asegurado el campeonato, Don Cheto. ¿Qué le parece? Tuvieron que pasar. Campioni del Scudetto. Campioni del Scudetto, Tito Padilla. Que bien habla inglés, el que bien habla italiano, yo como sabes, es Tito Padilla, cállate, hijo. Todo un políglota. Pues, tanto que viví por ahí en la campiña italiana, yo me. Oye, pero ¿en dónde vivió usted? La campiña italiana. Pero se está diciendo que el Chucky va a salir del Napoli porque es el más pagado, y obviamente no es la estrella así, que está haciendo la diferencia, pero que se puede ir al Real Madrid. O Jiménez es, entre comillas, la estrella, pero sí, ¿sabes, Chino? De que sí lo están buscando en España y en Inglaterra, algunos clubes, a Chucky Lozano. Dice él, y me gustó lo que dijo, y pienso que Don Cheto va a estar de acuerdo conmigo: no todo es anotar goles, no todo es anotar gol, sino ser parte esencial en un partido. Y el que sabe de fútbol sabe de que muchas veces es mejor saber jugar sin la pelota que con la pelota. El Chucky Lozano abre bien la cancha, llega a línea de fondo, le deja buen espacio. Pero siempre está en el suelo. No, Gattuso le quitó esa maña un poco, pues todavía la tiene. Fue lo criticó. Pero Gattuso lo regañaba, vale, y le ponía una zurradona chula. ¿Qué te caes? ¿Por qué te tiras? Siempre tienes que caer, te tiras y te dejas caer. todo el tiempo, así lo regañaba. Coche en el penchi, ¿de qué es esto, Tito Padilla? ¿Qué piensas no, no sobre esto? Entendí. Ah. Cocha ni penchi di questo. Cocha ni penchi di questo. No, pues sí, don Cheto tiene razón. No hablo pues italiano, don Cheto. Apenas si hablo medio español. No se entiende el español, y no me entienden, imagínese. Pero pues sí tiene razón. Ya, yo pienso que sería bien que saliera el Chucky a otra liga. Digo, España es competitiva. No creo que al Real Madrid chino, la verdad, no sé. El Real Madrid está en su mejor. Debemos recordar que el día de mañana va por la Copa del Rey y también es en semifinales de la Champions, ¿eh? Tito Padilla, bueno, pues Chemolta, yo ya pequé esto. ¿Eh? Están muy contentos, están muy alegres por esto. Para el italiano, de pensar. ¿Cómo pasa eso? De dispensar, pues te vas tú con la finta que me ves y dices, este viejito carcamán y no sabes. Me sorprende. Aquí hay cultura. Aquí hay cultura. Sí, lo estoy notando. Nunca lo voy a subestimar. Cierto, ¿podemos viajar a México? Nomás de decir una cosa, seis bellísima, Giselle. Seis bellísima. Ajá. Tutti frutti. Tutti frutti. Adelante, Tito Padilla, ¿qué más? ¿Qué es Tutti frutti? Bueno, pues jugará el espectáculo de fin de semana de mañana, jugará Cruz Azul contra Zorros del Atlas. Debemos recordar, dije el chino, que es un partido nada más. Tuzos del Pachuca recibe también a Santos. El día domingo León se medirá a San Luis y Tigres recibirá a los Camoteros del Puebla en estos repechajes para ver qué rivales espera tanto Real de Monterrey, a Águilas del América, a Chivas y Toluca. Don Cheto, es un fin de semana de muchísimo deporte. Checo Pérez a una victoria de alcanzar a Juan Pablo Montoya. ¡Vamos, Checo, el Miami! ¡Bien, dice Dona, bien! El grito de guerra, ahora sí como decía el himno nacional. Claro. Este próximo domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Florida. Vamos a ver si logra ganar Checo Pérez. Porque le han tundido, aunque seamos mexicanos, no quiero entrar en controversia, pero le han tundido bastante a algunos mexicanos de quién es mejor, ¿saben qué? Que le dé gracias a lo que crea el señor Verstappen por el doble campeonato que tiene, gracias a la gran defensiva que hizo Checo Pérez para poder detener a varios pilotos hasta 7 segundos para que él ganara la competencia. Así es de que, bueno. También el día de mañana vuelve a gritar mi querida Giselona, porque el día de mañana vuelve el Canelo a Guadalajara. Exactamente. John Ryder se medirá a el Canelo Álvarez. En las apuestas está muy, pero muy aventajado el Canelo Álvarez, a pesar de que dicen que John Ryder es campeón, que viene de acá, está muy bien preparado, sí, se ha definido que tiene, que el día de hoy será el pesaje. Vamos a ver qué tal figura tiene, ha entrado mucho en el gimnasio, sabe a lo que se enfrenta, vamos a ver si puede darle batalla, ojalá, y muchos queremos que dé batalla al Canelo para que sea una extraordinaria velada de box, don Chef, ¿eh? Pues ojalá que, no sé quién va a estar en la Sondercar, pero pues ojalá que esté buena ahí. Tito Padilla, tus redes sociales, hijo. Tito Padilla 74, tengo un espacio, Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me sumo. Me desaparece bien, digo, fuga deportes, Tito Padilla. Gracias, amigo mío. Tito Padilla. Padilla. Eso no entendí. Gracias, amigo mío. Gracias, amigo mío. Yo no me el Tito entendí. Padilla. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es ahí de Sei Pronto. ¿Está listo? ¿Eh? Pronto el espectáculo. ¿Cómo es? Que si está listo para... ¿No hacemos todo el programa allá en... No, así estamos bien, señor. Regresamos con los espectáculos, pues. Los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire. A ver, pues, tú. Muy buenas desde toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquitito bebé? Fíjate que bien, hijo. Oiga, voy a iniciar invitando a toda la gente que está en el área de Los Ángeles o en Dallas, Texas, a nuestros festivales 5 de mayo que van a ser este domingo 7 de mayo. Tenemos uno con mis compadres de Dallas que encabeza el grupo pesado para toda la gente de la raza de Dallas, que se deje caer ahí porque se la van a pasar súper bien. Pero en Los Ángeles tenemos dos, uno en el centro de Los Ángeles, en Downtown LA, y otro en Ontario, en The Ansa Park en Ontario, encabezado por los Huracanes del Norte, Ana Bárbara, mi banda El Mexicano, Los Nuevos Rebeldes, José Torres y muchos más para que se dejen caer. En Los Ángeles va a estar además Dios Favela, Canales y Don Cheto para que vayan a verlos desde las 11 de la mañana completamente gratis. Oye, es ahí. Ahí nos vemos el domingo para toda la people in the house. ¿Qué más? Don Cheto, aplicó la de Bad Bunny. Natanael Cano agarra el celular de unos de los fans que le está pidiendo y como que lo molestó en algún momento, le agarra el celular y lo avienta al piso. Yo no sé si quiso hacerse viral o pretendió ser chistoso o realmente si sí estaba enojado porque lo estaban molestando, pero la aplicó y no le quedó bien, señor. La gente lo está criticando, le está dando con todo y está diciendo que ya se siente la señora. Yo lo había visto muy bien, había comentado incluso que había dejado el alcohol, algunos estupefacientes o cualquier cosa que consumiera y se estaba recuperando, pero pues en este video sí se ve como que por lo menos de humores no andaba bien y todavía está medio chisqueado. Qué fuerte. Pues quién sabe cómo andará, pues sacó una rola bien perrona. Es que es muy buen músico. Con su rola nueva, la de Getty Verdi. Ah, sí. También está perrona. Sus últimas canciones han sido un éxito. Desde la de Gavito Ballesteros, la de Peso Pluma, la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que, bueno, tiene un carácter complicado. Bueno, pero ¿cuáles son las circunstancias? Ahora, nomás pido una cosa. ¿Qué? Sí. ¿Qué es cerciorarnos que el video es reciente? No importa cuándo haya sido. Si la sí es reciente. Porque luego sacan... Sí es reciente, okay. Sí es reciente. Sí, reciente, con todo la rayadera que trae última, que ya ve que se tatuó todo el cuello así como si fuera... Okay. Sí, ¿ya la tiene tatuada desde cuándo? No, pero ya se puso más, se lo puso completo. ¿Sí? Ya lo trae así como si fuera una... ¿Cuello de tortuga? Cuello de tortuga. Oh, that's crazy, no sabía. Uh-huh. Ya como, o sea, como yo, pues. Pero usted no tiene cuello. Pero está negro. Eso es percudido, señor. No son tatuajes. Pero esa marca es de la diabetes. Es de la diabetes, vale. No, no es tatuaje. No, llama insulina. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero es por lo que no, por lo de la insulina, no es por uno, ¿verdad? Porque Don Cheto. Dos veces por semana. ¡Ay, a ver! ¿Dos veces? ¿Dos veces por semana, señor? Si no hace frío. Si hace frío, pues una. Oh. Hay gente que no tiene perdón de Dios y uno de ellos es Anuel AA. ¿Quién es él? A ver, andaba con Karol G. Se andaban paseando por todos lados. Fue una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Andaban del tingo al tango, amándose. Le dio anillos, iban a casar. Lo primero que salió es que él le había sido infiel. Iba a tener una hija con una mujer que él negó. Él negó a la mujer y negó a la hija. Dijo que para nada, que habían sido alucinaciones. Le dijo a ella, le juró y le perjuró que era completamente chisme. Siguieron juntos. Después, él la dejó por Yailin, la más viral, con quien tuvo otro hijo. Ella, recuperándose, haciendo su vida sola, ya siendo exitosísima, siendo yo creo que la mujer en español entre ella y Rosalía, las más importantes de la música en español en estos momentos. Y ahora Anuel, ya con dos hijas, le dedica una canción, le dice que todavía está enamorado, que le extraña y que qué onda, que si va a Querétaro. Ahí va. O sea, ya siéntese, señor. El vato, que ya no anda con Yalina, más. No. Se casaron y no duraron ni meses. Ya tiene dos hijos, los dos los procreó andando con Karol G y piensa que la otra lo va a perdonar. Pues si hay amor. ¿Por qué son así los hombres a veces? Pues porque a lo mejor se arrepiente. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ya pa' qué güeyes. Y sucedió. El dicho tan conocido, dijo la canción. Nadie sabe lo que tiene. Perro que come huevo, aunque le quemen el hocico. Bueno, perro pues, está huevero. Bien, hombre. Pues es que a veces no es que lo quieras, no es que quiera tanto a Karol G. A lo mejor malo que no quieres que ande con otro. Ay, pues too late. Uh-huh. Ese es toxic. Pues sí, pues. Sí. ¿Para qué vuelven con alguien que nomás no... Ya se supo, ya le calaron, no, jala ese jali, ¿pa' qué? ¡Ira! Ojalá, Carolina, ahí te va. No vayas a hacer eso. Guacha, una frase perra que me voy a aventar ahorita. Fíjense. A ver, quiero su frase perra. A nadie nos rompen el corazón. Nosotros nos lo rompemos tratando de que quepa en un lugar donde no cabe. ¡Qué bonito, señor! ¿Eh? Usted nadie es un poeta. Nadie nos rompe el corazón. Nosotros nos lo rompemos tratando que quepa donde nomás no cabe. Júntate conmigo y serás madres ahí. Digo, padre, perdón, júntate conmigo no puede. Y aprenderás cosas. ¿Qué más? Qué bonito, señor. La verdad es que usted es un maestro. Oiga, maestro, vas a ir. Mataron a influencer en plena conferencia de prensa donde Wendy de las Perdidas encabezaba este proyecto. Ella empezó a lanzar en sus redes sociales un rollo de como de escuelita VIP que iba a ser una mezcla justo entre la escuelita y Big Brother, que iba a ser para redes sociales, iba a ser para YouTube, lo iba a producir ella. Y bueno, pues Wendy justamente habló de que pues ella no lo conocía mucho, hicieron un casting su equipo de producción para tener este influencer. Quien estaba ahí, pues en la conferencia de prensa estaban dando varias entrevistas. De hecho, ella estaba dando entrevistas cuando de repente Chazam, que llega un vato. Llega un vato y lo mata. Se llama Kevin Caletri, Don Cheto. El youtuber Kellen Caletri, descansa en paz, lo mataron el día de ayer en la conferencia de prensa de la escuelita de Wendy, donde iba a participar él en este proyecto. No se sabe si andaba en malos pasos, no se sabe si fue un ajuste de cuentas, no se sabe si fue una venganza, no se sabe qué pasó, pero iban directo por él porque no hubo un atraco, no hubo un robo en la Ciudad de México, señor. Ay, ¿cómo va, creyó? ¿Qué cosas? Imagínese que nada más, no, y además, ellos sabían que iba a haber medios de comunicación, estaba repleto de prensa. Y les valió. Y les valió. Eso es lo malo, allá no tienen. O sea, ellos lo que querían era que todo mundo se enterara y todo mundo supiera que lo mataron. Que iban ahí. Porque lo mataron prácticamente con las cámaras prendidas. No habrá video, o sea, no quiero verlo, ¿verdad? Pues no se me hace. Seguramente va a haber video, no creo que estaban en vivo, pero sí estaban grabando. Entrevistando y grabando. Y quizás las autoridades, me imagino que van a requerir de ello, ¿no? Bueno, antes de que... Sí, claro. Al parecer el asesino traía una pistola con silenciador, porque no hubo un estruendo grande y de repente nada más lo vieron así de tan, tan, tan, pum, se desplomó y se dieron cuenta que lo habían matado. Como en las películas. Sí. ¿Cómo? ¿Ahí se oye? Sí, ¿no se ha oído una con silenciador? No. Así. No. ¿Sí? ¿Cómo se oye? No sé, digo. No sé. Él no escucha con silenciador. ¿Con silenciador no se escucha o sí? Sí, se oye. Sí, o algo, pero no tanto. Sí, hace. ¿Y a todas las tipos de pistolas se puede poner silenciador o solo? No todas. Las que tú usas son vibran. Tú puedes hasta ponerle hacer un silenciador con una toalla. Sí, también amortigua mucho el sonido y se lo pones en el la colita de la... No, la colita, ¿cuál? Con la punta. Ah. Y se amortigua mucho el ruido, el tronido. Bueno, ¿ya acabaste? Ya acabé. Bueno, gracias. Los espero el domingo, señor. Ahí va a estar usted. Sí, ¿te vas? ¿No? ¿Tú ya te vas? No. No, se va, pero nunca ha estado. ¿Cómo no? ¿Aquí ha estado? Oh, sí, pues. Ahí dice que el chino... Aquí puedes recomendar series, películas, documentales, novelas, podcasts o lo que te dé tu bomba gana. Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación, ni te va a dejar hablar. El viernes peliculero en Don Cheto al aire. Drinko de mayo, ok, 5 de mayo. ¿Qué siguen en nuestro programa, señor productor? Viernes peliculero, señor. Recomiendo una serie, una película, lo que le dé su bomba gana. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Ok, ¿qué van a recomendar? Este viernes está patrocinado por Don Cheto. Quien hable, le vamos a dar las gracias. Eso. Le gustó, uy, los chistes que trae usted están más perros. Ay, sí, viejo, también los de usted no están. Ahí andamos al nivel. Mira, les puedo contar una pequeña historia mientras entran las llamadas para el peliculero. Jale, sí. Había una vez en una huerta, estaban todos los árboles frutales. Los limones, estaba un cerezo, había fresas en el suelo, mangos y todo. Suelo. Entonces una vez empezó en el cerezo a crecer una cereza bien bonita, así roja, hermosa, verde y todo. Y todas las frutas del huerto le decían, ¡ay, qué hermosa eres! Y ella, ¡ay, ¿verdad? ¿En serio? Decía la cereza, ¿verdad? ¿Por qué tú no te miras? Y dijo la cerecita, no, pues yo no me miro. Pues consíganle un espejo para que mire nomás, se mire, qué bella es ella. Y que le dicen al gato de la que cuidaba la huerta, ¡ay, róbate un espejo para que se mire nomás la belleza de, uh-huh, de esta cerecita tan bonita! Y le trae el gato el espejo a la cereza y se mira por primera vez su imagen reflejada. ¿Y qué creen que dijo? ¿Qué? ¡Ay! ¿Y yo cereza? Y nomás se rió aquella, güey. Yo se lo entendí. No, si también nosotros lo entendimos, madre, nomás que pues está bien piratón. ¡Pachida, tú! ¡Chóquenla! ¿No? Está como de la escuelita esa, ¿no? Eres tú, Jorge. ¿Por qué no la van a chocar, Vali? Porque no está chido. ¿Cómo hay gente amargada en este mundo? No está chistoso, señor. Está chistoso. A mí me hizo rir. Ayer dije una bien perrona de la marca Eco y nadie me la agarró. Sí, le hizo Eco. Dijo, ya no existe esa marca. Y yo, ¿a poco no? No. Estaba bien perra. Estoy adelantado a mi tiempo yo en la comedia, Val. Vamos a ver qué van a recomendar ustedes en el viernes peliculero. Cálate ahí. Señor, voy a comentar. Siéntete, una amiga de ahí, de adelante. Ya no podemos decir. Vi tres cosas que ya estaban. Una recomendada por usted, otra recomendada por el chino y otra que recomendamos nosotros. Nos patrocinó el viernes peliculero la semana pasada, que es Peter Pan y Wendy. La vi en Disney Plus. Está súper bien hecha, se la recomiendo muchísimo. ¿Sí? No sabe qué gran trabajo hace Jude Law como el Capitán Garfio. Es un Capitán Garfio mucho más humano, introspectivo. Se habla de una relación pasada entre Peter Pan y Garfio, que no conocíamos en los anteriores cuentos. O sea, algo tenían que ver uno con el otro, lo tiene que ver. Y además, pues sí, sale la campanita afroamericana y el Peter Pan, que es un poco entre hindú y latino. Pero muy bien, la verdad está muy, muy bien. Bien con sus inclusiones, híjole. Como que tuvieron. ¿Pero por qué te molesta? Sí. ¿Tuvieron que ver Peter Pan y Hook? No. Tenían una relación. O sea, algo eran entre ellos. Algo eran. Tienen un vínculo. Sí. Pero, ¿por qué hablas de lo que ya recomendamos? ¿Por qué no lo habías visto tú? Recomiendo algo nuevo. Ninguno ya está nosotros, recomendado. Ver, no, ninguno de nosotros había visto Peter Pan y Wendy. Cállate. No alegues. Tú enfadoso y este también, ¿vale? Los que la llevamos somos nosotros, los escuchas. Exacto. ¿Pero qué vuelvo a poner otra vez en las recomendaciones? Véala. No la pongas, pero si no ese quieres ponerla, día no la pongas. Estábamos aquí, promoviendo de que apenas había salido. Sí, la otra vez invitamos a la gente a que la viera porque la apenas salió. ¿Te gustó mucho ahí? Mucho. Peter Pan y Wendy. ¿Tiene acción? Mucha acción. ¿O sí? Mucha acción. A mí me gustan las películas de piratas. Además de que hay muchos momentos y escenas de piratas, también hay muchas referencias a la caricatura que salió hace muchísimos años, la de Disney, pero también hay mucho empoderamiento de la mujer. Un personaje importante es el de la tigrilla. ¿La tigrilla palma? La india tigrilla. ¿Quién es esa? Oh. Tiger Lily se llama en inglés. Oh, la india tigrilla. Sí. Pero está muy, muy buena. Bueno, yo la voy a ver porque a mí me gustan mucho las películas de piratas, ¿vale? Y por otro lado, vi dos recomendaciones de ustedes. Oye, ¿te puedo decir un dato curioso sobre los piratas? Sí. Fíjate que los barcos tenían muchas plagas de roedores en su tiempo, uh-huh, pero no le llamaban así. ¿Sabes cómo se le llamaba a los roedores de los barcos? ¿Cómo? Piratas. Bueno, y por otro lado vi dos de las que ya ustedes habían recomendado. Vi Calabozos y Dragones, que recomendó usted. Visualmente está súper bien hecha. Visualmente, me parece que la historia está medio floja y medio weak, pero visualmente está muy perrona. Visualmente está muy bien hecha. Dungeons and Dragons. Y muy bien la producción. Y por otro lado vi que le había recomendado chino, Mario Bros. Me parece que está overrated la película. ¿No te gustó mucho? ¿Jugaste tú los juegos? Sí. Me gustó y ya. Pero todo el mundo la piensa como que la mejor película infantil de la historia, que ha roto todos los récords, $1,000,000,000 en taquilla. Está bien. Pero y además, como hace una apología a la nostalgia, pues los papás quieren ir y los niños quieren ir, por eso le está yendo tan bien. No porque sea una gran película. Está buena y ya. Ok, va. ¿Tú qué recomiendas? Gracias ahí. Muy bien, muy buenas tus pláticas. Gracias. Chinel Conde, ahora tú que estás, pues, se da... Convaleciente por situaciones, de salud. Por el moño que se acaba de... ¿Qué has visto allí, tú? No he visto... es que no me acuerdo cuál vi. Vi, obviamente, la de El Exorcista del Papa, que está muy buena, pero ya... ¿Dónde la viste? ¿A qué le recomiendas? ¡No, la recomendado! Le voy a recomendar un podcast que me gustó mucho. Se llama Enemigos Públicos. Está muy bueno. Creo que sí, ya lo habíamos recomendado hace mucho. ¿Enemigos Públicos? Sí, pero bueno, tú dale. Por ejemplo, está... Hay varios casos, entre ellos, por ejemplo, el de Ruiz Massieu, en México. Ajá. Toda su historia detrás de... Narraditos, en cortito, muy, muy bien explicados. Y todos, le va a gustar mucho, está muy chido. ¿Qué otras historias hay en el podcast de Enemigos Públicos? Caso de Joaquín Hernández, señor, en México. ¿Quién es él? Caso de Joaquín Hernández, déjame ver, ya no me acuerdo. Todos son mucho de la política en México. Ah, ok. De todo la... Oh, ya estoy viendo aquí casi caso de Valentín Elizalde. De Valentín Elizalde también. Rebollo, ok. Está muy bueno, está muy bien... De los Garza Sada. Muy bien narrados. De Vicente Zambada, está bueno. Véalo, se llama Enemigo Público. Enemigos Público se llama. Yo me lo aventé en Spotify. Pero Enemigos. Público. Enemigos, dije. Público. Enemigo. Enemigos Públicos en Spotify, si les gustan los podcasts, que son pequeños podcasts, tengo aquí entendido como de entre 4 y 5 minutos, ¿no? Sí, pero haga de cuenta que de uno son 5 es... Y te cuenta como la historia como de cómo sucedió. Ok, bien. Velo apuntando ahí, hijo, como quiera que sea, velo apuntando. Dice César González, Don Cheto, quiero recomendarles una película en Netflix, se llama Culpable. Me hizo estarle dando vueltas a la maceta. Véanla y si no les gusta, yo les pago la mensualidad de la aplicación. ¿Alguien le suena la película Culpable? No. Culpable. ¿Cómo se llamará en inglés? Guilty. Vale, se debe llamar de otra forma. Culpable, Guilty. The Guilty se llama, con Jay Gyllenhaal. Oh, mira, con Jay Gyllenhaal. Del 2021. Ah, se me hace que sí la vi. No, no es De un policía, un detective que... Ah, ¿sabes cuál es? La del vato, donde el vato es despachador del teléfono. De llamadas de emergencia. De llamadas de emergencia. ¿Te gustó? Sí, está muy perra. O sea, literal, todo se basa, él está respondiendo a la llamada y atendiendo a la emergencia, está muy chida. Ok. Pero ya la habíamos recomendado. The Guilty, el culpable, ok. Apúntale a Chinel porque se nos había olvidado. Giselle, ¿qué has visto? Oiga, Don Cheto, vi la de... Es una película que se llama The Snowman. Que salió en el 2017, pero estaban las top películas de Netflix. Fíjese que me gustó. Se trata de un asesino en serie. Que allá donde nieva mucho, ¿no? Ajá. De un asesino en serie de que como que tenía un trauma que cada vez que empezaba a nevar allá donde... No sé en qué país era. Cada vez que estaba la tormenta fuerte de nieve, asesinaba a una mujer. Y normalmente lo que tenían en común todas sus víctimas es que eran mamás solteras. O que tenían... ¿Mande? Creo que yo la vi de... Es como de misterio, thriller, la neta sí. Está muy chila y se basa en un detective que está investigando este asesino en serie. Y resulta que este asesino en serie en específico quiere algo de este detective. O quiere Noruega. Que lo encuentre. Ajá, Noruega, está muy, muy perra. La neta me gustó. Me sorprende porque tenía 6% en Rotten Tomatoes y dije, no sé, la veo, ¿no? Y pues a mí me gustó. Es con Michael Fassbender, ese trabaja muy bien. Fassbender trabaja muy bien, ¿eh? Michael Fassbender. Trabaja muy bien. A veces también hay que ir como por el... Michael Fassbender sale en la de Prometheus... sale de Steve Jobs, sale en la de Assassin's Creed, que sí, no está muy chida. Muy buen actor. Pero bueno, como que era. Sale de Next, en los X-Men. Trabaja muy bien Michael Fassbender. ¿Era Magneto? Magneto era Fassbender. Sí, Magneto joven, ¿no? Sí. Está bien. Sale en Inglourious Basterds también, creo que sale también allí el vato. Sí, es muy bueno. Sí, trabaja muy bien, se dice. Los que sabemos de cine y decimos, trabaja muy bien. Trabaja muy bien, trabaja señor. Muy bien. Sí, apruebo. ¿Tú qué vas a recomendar, Cindy? Ponte el micrófono, güey. Yo puras de matazón. ¡Ah, bien, hija! A ver, por ella. ¡Belicona! ¡Belicona! ¡Le dice la belicona! ¡Ve pura de matazón! ¿No has aventado la de Casi Feliz, va? Le dije que la... No, no le no he tenido tiempo, vale. Tengo vida. ¡Ah, resulta! Antes no tenía, ahora sí tengo. ¿Cuál has visto tú algo que digas? Me harás tú, me causaste como que mucha, como que quiero recomendar algo así que te haga decir así. ¿Cómo va a decir? Quiero recomendar algo que me dejó así como, wow. Ok, pues, es un documentary en Netflix. Que sí. No estoy hablando yo, está hablando ella. Que adelante, un documentary en Netflix que se llama. Se llama The Staircase. ¿De Esther qué? Ajá. ¿De qué trata? Eso. Ah, de una pareja, ¿no? Ajá, que el señor mata. Ajá. Ah, el vato mata que aventó esposa. A su ruca por la... Está muy chila. Sí. ¿Por las escaleras? Sí, es de vida real, es un documental. Oh, sí, de... pero a ver, espérate. Pero también hay una miniserie, o sea, está la de Netflix, que es la... El documental. El documental. Pero hay una miniserie con Colin Firth, creo que está en HBO Max. También de lo mismo, Tony Collette, con Tony Collette. ¿Cómo cree? Amo a Tony. ¿The Staircase son esto, ese serie? ¿Parece serie? Sí, hay, mira, en HBO Max está la serie okay. con Colin Firth y Tony Collette, ¿verdad? Uh-huh. Que es de un vato que sospechoso de matar a su ruca aventándola por una escalera. Pero en Netflix está... El documental. El documental, el documentary de Esther Case también se llama, pero este es documental. ¿Cuántos tiene? 13, sí, 13 episodios. ¿La de HBO Max? No, la de Netflix. ¿O sí? Ok. Por eso, no, dice season, es sí. Sí, pues es un documental, pero docu-serie. Pues un docu-serie, ándale, todo bien. Muy bien usado el lenguaje, chino, docu-serie, sí, me gusta mucho, chino, bueno, como quiera que sea. Ahora sí, vamos a ver qué dice la raza, regresar. ¿Quiere recomendar algo este para este fin de semana, que la gente ahí nomás estamos ociosos? Este es el momento, 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al Aire. La raza se está dejando caer la greña. Quiero recomendar algo yo, pero después de la gente, ¿ok? Ok. Dice por acá Don Cheto. Está muy buena la que recomendó la Gisela de Snowman. Muy bien, buena recomendación. El niño de la pijama de raya. Sé que es vieja, pero ya la he recomendado. Sí, señor. Gerardo Raimundo, ya la recomendamos al niño con el pijama de raya. ¿Sigue estando en Netflix esa? ¿Cuál es? ¿Chinel el Conde? Yo no la he visto, viejo. Mira, vale, hay una cosa que se llama computadora que tienes ahí enfrente y tuyo. ¿Edad? Perdón. Fíjate, está allí con el pijama de rayas para que la vean. Está triste esa. ¿De qué trata, viejo? De un niño que se hace amigo de un niño que está en un. Sí, está en un campo no está en Netflix, ya, señor. Está en Primetime y en YouTube. Ok. Va. Dice, hay una película que se llama AK, como AKA, como AK, como el cuerno de chivo, del futbolista Eric Cantona, película francesa, es de balazos sobre la mafia. Oh, pero, ¿qué tiene que ver Eric Cantona con la película AKA? Es also known as. Also known no, de as. La, no creo que sea de la. Sí, pues pistola. AKA, pero. AKA, sí, AKA, also known as. También conocido también como. Conocido como AK. ¿Quiere que...? No está en Amazon. Ok. Pongo okay, la de creo que, de la... creo que Eric Cantona sale allí. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí? Ajá. El niño con pijama de rayas quiere que la ponga. No está en Amazon. El niño con pijama de rayas no está en Amazon. No. Ok, está bien, como quiera que sea. Ahí les va la mía. ¿Quieren la mía? Sí. Es la película, pues. Mira. Vidi la de Sisu. ¿Cuál es esa? La de Sisu. Se llama Sisu. ¿Sisou? Sí, S-I-S-O-U. Sisou. Sisou, ok. ¿De qué trata? Sisou. Es, como dijera el gran crítico de cine, el chino. Ta Palomera. Palomera. Es una película que está en cartelera ahorita. Está en cartelera. Si te gusta la acción y todo ese jale, está bien. Le han dado buena calificación y toda la cosa. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial... los finlandeses les toca sacar a los nazis que quedan de su territorio. Entonces los nazis saben que los finlandeses los quieren sacar y ellos se van saliendo, ¿no? También se van como que ya rumbo a Alemania en caravanas. Sisu. ¿Dónde estás? Sisu. No, S-I-S-O-U. No, miento. S-I-S-U. Sisu. No, que O-U. Sisu. No. Sisu. Sisu. Sisu. Okay. Sisu. Entonces, mientras eso sucede, hay muchas caravanas de nazis tratando de salir del país. Uh-huh. Y hay un vato que se llama, un viejillo, que es eso. Buscador de oro. Ok. Era busca oro. Es Ahí, entonces anda ahí el vato, el viejillo, y que con nomás con un perro. Y que, ¿de qué te ves ahí? Es un narrador. Anda el viejillo con un perro. Sí, está medio pirata, es una narración, ¿eh? La mañana. No sabe ni qué decir, viejo, por primera vez. Míralo, míralo, míralo. A ver, ¿de qué trata así? Que disfrute ese momento. Ya lo disfruté bien, perro. Ahora sí, adelante. Ya lo disfruté. Ok. Estúpido. O sea, qué vida, vale. No pierden una, dejen cuando pierden la disfruto, güey. Adelante. El vato es un gambusino, pues. ¿Qué es gambusino, señor? Gambusino. No sé, señor, no me regañó, no sé. Yo no sé qué es un gambusino. El gambusino es los que buscan minerales, pues, y los mineros a pequeña escala. El gambusino es como los en la fiebre del oro. En California, pues, ¿cómo se le llamaba los que buscaban oro? No sé. Pues gambusinos. Ok, claro, gracias por ilustrarme. Los gambusinos. ¿Buscadores de oro? Sí, desde el siglo XIX se les decía gambusino a los buscadores de oro. Gracias por ilustrarme, señor. Entonces este vato es un gambusino, el viejillo este con su perrito, y empieza a hacer al lado de un río, a hacer hoyos y hoyos y hoyos, y bolas, don Cuco, que se encuentra una veta de oro. De aquí soy. Y el señor Rocco viene emocionado, pero tenía un pequeño problema. ¿Cuál? El banco más cercano estaba como a 500 millas. Mm. Y nomás tenía un caballo y su perro. Mm. Y agarra dos puñones de oro y se sube a su cuaco y vámonos hasta donde iba. Y no se ve encontrando a un convoy nazi. No. Un tanque de guerra y unos camiones que tenían ahí unas morras secuestradas y todo. Y el vato, el general ahí le dice, déjenlo ir al vato, déjenlo ir al ruco. Está ruquillo, al rato... Déjenlo ir, hombre. Pero más adelante se encuentra un segundo convoy de nazis. Y esos vatos, si no, eso sí se quieren pasar de lanza con el gambusino, ¿verdad? Y descubren que trae las bolsas llenas de puras piedras de oro, de puros pedazones de oro. Y le dicen, a ver, ponte a íncate para matarte ya. Lo incan para matarlo. Pues no resulta que el gambusino, no era el gambusino. ¿Cómo que no? Era un exmilitar finlandés. El más perro de todos. Le decían el escuadrón de un solo hombre. El escuadrón de la muerte de un solo hombre. El solo. Porque él solo podía acabar con un escuadrón entero. No, pues resulta que es un perro para los madrazos. Anden cuenta, como yo, ¿verdad? Un perro para los madrazos. ¿Que no le bajó vara dos veces de su amiguito ese de la infancia? Pero y más una vez. Y luego el vato los ejecuta. Entonces, el otro convoy se encuentra... se encuentra con el convoy que los mató y dijo, y se encuentra un pedazo de oro, y ¿sabes qué se me hace? Que ese vato trae oro, vamos sobre él, y lo empiezan a seguir, se empieza la acción. Sí está como tipo John Wick, de hecho la película la hizo la misma... ¿Casa productora de John Wick? Hay mucha acción, alguna muy exagerada, como John Wick. Si te gustó John Wick y no te agüitas de que se cae de cuatro pisos y el vato todavía sigue peleando y echando balazos, bueno, acá también sucede más o menos lo mismo. No hay tanto enemigo como en John Wick. Acá ya sabes cuántos soldados son y a cuántos tiene que vacunar el vato porque no sale más. Uh-huh. Y así está la cosa. Entonces se llama Sisu. ¿En qué plataforma, hijo? Está en cines y también con tu pirata favorito. Sí, guáchila, pues, sí aguanta. Yo hasta llevé a Brian a Vela, la de Sisu, la aventamos con Brian. Ok. Y sí tiene mucho gore. Gore. ¿Qué es gore? Ay, vale. Un vecino. Gore. Uno que se lanzó para presidente y Al Gore. Al Gore, sí se lo conoce. No, hija, ¿cómo crees? Gore es cuando se ven las vísceras. ¿Como muy sangrienta? Sí, está sangrienta. Oh, no. O sea, ¿como la de Kill Bill? Pisan minas antipersonas y se vuelven las patas volar. Ay, no, y el caballo volar y todo. No. Entonces, pero así, tiene gore. ¿Rango? Pues, no. También era así, ¿no? Bien explícito. ¿La de Kill Bill? ¿Cuál? ¿Kill Bill? Sangrienta en... Todas las de Tarantino tienen gore. ¿Verdad? Tío, sí. Ok, entonces yo les recomiendo Sisu. Ya está. Venga. A ver, ¿qué es el teléfono, gente? Ah, sí, yo creo que sí. Allá, sí, claro. Tenemos allí a... Rafa. Rafael, pásame a Rafael. ¡Rafael! Rafael. Hola, viejo guango, milagro. Y ese milagro, vale, yo pensé que ya habías colgado los tenis, vale. No, pues sí, ya ni saluda a uno, ni su cumpleaños, ni nada. Oiga, ¿sabe qué? Cuéntame, amigazos, ahí. Aquí te lo aquí presento. Aquí estoy, bebé. Yo más que decir, don Cheto, viejón, que mi amigo Said Usted no sabe la joya que tiene ahí. Mi amigo está ahí, es como una olla de centenarios. Agarre un pico, una pala y una barra, 3-4 guamazos y le empieza a encontrar el oro. El tesoro. No fíjate que... Gracias, no, bebé. Exactamente, su pirruñilla. En veces, sí siento como que no les doy yo el crédito que merecen. ¿Qué creía usted? ¿Que nomás el chino le pagaba a los radioescuchas para decir que 2 millones lo seguían? También yo. También yo tengo mi presupuesto. Gracias, Rafael. Oye, Rafael, ¿cuál vas a recomendar, hijín? Oh, viejón, ¿sabe cuál quiero recomendar? Oye, y también hay que ser, mi amigo, ¿sabe una cosa? Que esa película macuarra de Peter Pan, tantos millones que le inventaron, que le metieron, y a la de Super Mario Bros. Fue menos feria, se mira mejor producción la de Super Mario Bros. ¿Por qué te gustó más la de Super Mario que la de Peter Pan, bebé? Ah, pues la de Peter Pan ya me le cambiaron muchas cosas y eso, y la habían dejado como hubiera de haber estado. Te saca de onda, pues. Y lo mismo. Es que tú no, jugabas maquinitas allá en el rancho, jugabas Mario Bros. En las maquinitas, ¿era? Oiga, viejo, le quiero recomendar la de American Gangster. Me la eché antier y una chulada de película con el maestro Denzel Washington. American. ¿Y sabe qué, viejo? Usted es el CISO de la radio. Ándale, me gusta que me digas así, American, que me digas el sisu de la radio. ¿Dónde vemos American Gangster? Ahí te va, American Gangster, la puedes ver, de hecho, en Netflix, está ahorita, es una gran peliculona, si no la han visto, guacha, y tiene un mensaje bien chido, que es, se los voy a spoilear, pero no se los voy a spoilear, porque la película no trata de eso, pero creo que hay un mensaje ahí. Es con Russell Crowe, que es el que anda buscando a Fran Lucas, que es Denzel Washington, que es el padre de la droga, pues, de Harlem. Es el mero capo de Harlem. Sale Idris Elba, sale Josh Brolin. Entonces el vato de la American Gangster, este vato, Fran Lucas, se la lleva bien bajo perfil. Bien bajo perfil. Y parte de que le caiga es cuando empiezan a andar de ostentosos. Es un gran mensaje para los que andan ahí de narquillos. ¿Sí? ¿Moraleja? Cuando empiezas a andar de ostentoso es cuando dicen, nadie lo encontraba a Fran Lucas. Y una cosa ostentosa fue el que dijeron, ah, ese vato es. Por andar de ostentoso. Por andar de alucinante. Eso, low profile. Gran película, con mi compadre Denzel, que trabaja muy bien. ¿Y su compadre? Josh Brolin y Russell Crowe. Está en Netflix, la puede guachar o también la puede rentar si no tiene Netflix. Por $3.99 en Amazon Prime, en Redbox, en Vudu y en Apple TV y hasta en YouTube. Muy bien, gracias. Aquí hay una que están recomendando, Manuel Rangel dice, quiero recomendarles una película que se llama The Last Stand. Es de Arnold Schwarzenegger y trata de que es el sheriff de un pueblito en Arizona que tiene frontera con México y un narco se le escapa al FBI en Nevada. Sí. Y trata de escapar en un Corvette desde Nevada hasta México y el último pueblo para cruzar a México, Arnold, que es el sheriff, lo está esperando y se hace una masacre. Dice que es no, para macho. Esta perra esa está en Hulu y en Netflix. Sí. Esa con Rodrigo Santoro, creo que sale ahí del narco, ¿no? Es de 2013. De 2013, sí, sí, está sí, muy sí, perra. Sí, sí. Ok, bien. Manuel, vamos con Manuelón, con Manuel de Meigu. ¿Cómo estamos, Manuel de Meigu? Muy bien, Don Cheto, lo amo. No me amas, me deseas, tú y yo, claro, solos, en el Denis, pidiendo ayuda. Ay. No diga eso, Don Cheto, que mi esposa lo está oyendo. No, pues no le hace, estamos jugando nomás, pero jugando y jugando. Oye, vale, ¿cuál vas a recommendation today? Ok, Don Cheto, es un poco tarde ya para el mes de abril. El mes de abril pasado fue el mes del autismo. De los niños, es una película de una persona autista, para los que tienen niños autistas como yo, no se sientan defraudados, los niños tienen un chingo de talento, se llama Tempo Grinding, está en HBO Max, es una persona que es autista, empezó a hablar a los 4 años, es una historia real, que ha hecho muchos estudios sobre animales, sí, sí, sí. Ha trabajado sobre los derechos también de animales. Está muy perra, Don Cheto. Ella existió en la vida real, ¿verdad? Se llamaba Tempo Grinding, que es esta chica que nace con autismo y empieza a practicar, a hacer pues prácticas de en animales, y empezó a revolucionar las prácticas de cómo se debía tratar a los animales. Y este es como tipo, como película autobiográfica, ¿verdad? Sí, Don Cheto, es una película autobiográfica sobre los niños autistas y que no, los papás que tienen niños autistas no pierdan la fe, que les busquen la ayuda adecuada, no los dejen ahí solitos. Y con ayuda, ellos son unas personas chingonas, Don Cheto. Sí, la qué verdad bonito. Que sí. Ahí está, qué chido ahí la recomendación y el mensaje que dice también, vale, muy bien. ¿Tenemos más tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, ok, va. Don Cheto, nomás quiero decir, dice mi amiga Montserrat. ¿Cómo se pide? ¿Cómo era? ¿Tempo? Temple, como templo, como temple. Grinding. Tempo Grinding. Ella es una... sí. Tempo Grinding fue una mujer con autismo. Dice por acá, Montserrat, vi la de Glory y está bien perrona. Gracias por la recomendación la semana pasada. ¿Cuál es la de Glory, tú? Que recomendamos de los coreanos. Usted fue la que la dijo, creo. Sí, de hecho. No, esa sí. Se llamaba Unknown. No, la Gloria. No, le recomendó alguien en... Sí, le recomendaron. Y justamente recomendó la otra. Justamente por la de Glory, usted recomendó la otra de los coreanos. Es una película coreana. Oh, ok, yo no la recomendé, pero está bien, no le hace como quiera que sea. Para que la... bien. Chernobyl, Don Cheto, ¿ya la recomendaron? Sí, señor, sí. Abraham, ya la recomendaron mucho. Gran serie, de hecho ganó bien hartos premios en HBO Max, la de Chernobyl, gran serie, ¿eh? ¿No la han visto? No. Es que a lo mejor dices tú, ay, ¿quién va a ver una serie de una explosión nuclear? No, tienes que verla. Pero está lentona, ¿eh? Bien lentona. ¿Pero vale la pena o no? Si quieres saber de la historia y cómo estuvo la onda, sí. No, está chido porque no nomás se trata de que explotó, o sea, se trata de errores humanos después y antes y después en lo que pudo. Si no se hubiese calmado ese jale, las personas que murieron tratando de tener la ¿cómo se llama? La radiación, que morían a los pocos segundos de estar ahí. Sí. ¿Cómo se hizo un escuadrón suicida de decir, ¿saben qué? ¿Quién se quiere morir? Y le damos todo a su familia. Tú, ¿qué? No, pues yo no, oye, güey, no, yo sí, órale, pues, venga, va a ser usted un héroe de la patria y se va a aventar y pues, se va a morir, órale, pues. Qué fuerte. ¿Cuáles eran los estragos? Cuando fue la explosión, toda la raza salió bien gustosa, ay, mira esa luz verde, qué bonito se ve, sin saber que le estaba lloviendo allí, una lluvia radioactiva. Una lluvia radioactiva. ¿Y sabes cómo se dieron cuenta? A cientos de millas de lejos, un vato por error se dio cuenta de la radiación que estaba desprendiendo esa madre. A muchos kilómetros de distancia. Así es. Cómo los animales jugaban un papel importante en la radiación, que eran los pajaritos eran los que sabían, los que... ¿Lo detectaron o qué? Lo detectaban. No, está chida. ¿En qué plataforma dijo? Es una serie original de HBO. HBO Max. Que ya se va a llamar solo Max. ¿Que no se va a llamar más Max? Sí. Oh, mira tú. A partir de septiembre. Bueno, ahí está, ahí estuvo el viernes peliculero del día de hoy. Dice, calm down. ¡Ah, salud, amigo Ralph Ortiz! ¡Ahí te guacho mañana! Vamos a ir a ver la de Canelo Álvarez. ¿Vamos a ir a verla dónde? ¿Eh? ¿No nos invitó Ralph? ¿No nos invitó Ralph? ¡Ah! ¿Eh? Ralph, somos seis. Sí. No quiero, yo no sé, yo me engento mucho, vale. Yo nomás quiero estar yo y él allí, no, yo me engento mucho yo. Ay, seguramente Ralph Romano va a invitar a usted, ¿tiene sus invitados? No, normalmente me invita a mí. Entonces usted yo me engento mucho, no me inviten a donde vaya mucha gente, yo me engento, yo mucho, yo lo que quiero es descansar de ustedes, vale. ¡Oh! Ya los miro, ya los oigo, ¿tú crees que yo quiera cotorrear con Chino, vale? Tú en el sábado. Bien chido. No, tijueras un vato que tuviera capacidad de interacción. Todo es queja contigo. Puras perras quejas. Todo es queja. Esto ya no sé qué. Bueno, esto ya no sé qué. Oiga, ¿y qué pasó con la tapadera de las abrazaderas? ¿Lo hizo así quedó? ¿Cuál? ¿La qué? ¿Ya lo hice? ¿Ya? ¿Lo hice yo? ¿Ese quedó? Sí, soy un perro. Yo también para arreglar cosas en casa. ¿Y el baño? ¿El baño? Ahí sí, todavía lo voy a hacer ahora. Ocupo ahí el de esa madre nomás. No, sí, yo no ocupo vejigas para nadar, chino. Yo no sé dónde sacaste tú que yo no puedo hacer cosas sin ti. Ahora tú me llamas. ¿Que no es bules para nadar? Vejiga, pues, ¿es bules? Sí, bules para nadar. Yo no ocupo bules para nadar. Pues, ¿quién sabe? Bueno, ahorita regresamos, vale. ¡No se sientan mal! Dude, you suck. ¡Oiga, familia! Una hora más del programa 5 de mayo. El otro día quedó un tema en el tintero. Sí, ¿verdad? Como que quedó ahí pendientillo. Pues todos tenemos una historia de por qué andamos en Estados Unidos, los que vivimos por acá, ¿verdad? Y no todas las historias son necesariamente de superación. O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo voy para el norte y vete, que ahora que venga, que me vaya para allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero irme a jalar allá y tomar esta decisión tan difícil que es venirse al norte, que no es nada fácil, nada. No, nada fácil, pues dejas todo allá, ¿no? Dejas todo y te vienes a una incertidumbre, a ver qué tal, ¿no? Asimilar otra cultura y depende de donde caigas, ¿no? Hay gente que la ha tenido más difícil. Claro. Pero hay algunas historias que no se vinieron en busca de, se vinieron huyendo de. Y esas son las que queremos hoy abrir nuestros teléfonos, nuestro aire, para que nos cuente de qué se vino usted huyendo de allá. Ok, a lo mejor se vino huyendo de la pobreza, a lo mejor se vino huyendo de otras cosas más fuertes. Yo, a lo largo de estos años, ¿cuánto tengo yo en la radio? Yo tengo 20 años. Casi 20 años, señor. O de la, ¿por qué, güey? No. ¿Y luego por qué se nota? No se nota nada, Vali. Se nota, señor. ¿Qué se va a notar, Omi? No se nota nada, hasta vergüenza me da. Yo voy a decir que acabo de entrar. Pregúntame, ¿cuánto tengo en la radio? ¿Cuánto tiene la radio? Dos meses, acabo, pues soy nuevo en esto. ¿Y luego por qué si se nota? ¿Qué eras? Porque luego decir 20 años me da como que yo digo, ay. Ay, no, viejo, eso es un logro. No, pero pues no se nota. No, sí se nota. Bueno, yo he escuchado historias de inmigrantes de que se vienen huyendo de su país. Fuertes, vale. Fuertes. ¿Pero de qué te viniste huyendo? De un amor, de un un matrimonio fallido, de una decepción amorosa. De algo fuerte. Este segmento puede estar fuerte de y puede mantenerse en el anonimato si claro, quiere. Claro, obviamente, ¿verdad? Y es algo que no. La más común yo diría que de una decepción amorosa. Te vienes para acá y dices, no, pues una decepción amorosa. De y es que me iba a casar y luego no me casé y mejor me voy para el norte porque mi novia me dejó y ya teníamos todo planeado y se fue con otro vato y. Pero luego hacemos remesos los hombres. También las mujeres. Nos queremos casar con una y nos deja por un norteño y nos vinimos para el norte. ¡Ay! Pues ya se la trajo para acá, vale. ¿Verdad? La ironía. La ironía de la vida. Nos venimos para el norte huyendo de eso, pero nos venimos para un día y anda. ¿Verdad? Y si es posible vivir cerca, no vaya a ser que un día me la tope y diga, qué arrepentida estoy, que nunca va a pasar, ¿verdad? Qué arrepentida estoy de haberme venido con este hombre empapelado ya con su vida hecha en Estados Unidos y que me haya arreglado inmediatamente papeles. Qué arrepentida estoy. Ok, ¿de qué te viniste huyendo? ¿Alguien aquí en cabina se vino huyendo de algo o nomás venimos? Yo creo que yo sí. ¿Tú de qué? ¡En exclusiva! ¡Lo has contado aquí, señor! Lo querían matar, pero no lo mataron. Tenía una relación de 7 años que se estaba. Se había terminado. Y empecé medio otra en León, Guanajuato, donde fui a abrir a una escuela por estúpida y por amor. Y pues al darme cuenta que nomás le había armado el negocio a una persona que jamás iba realmente a tener una relación conmigo, pues me vine huyendo de la decepción. Se armó todo porque al mismo tiempo, más bien me llegó la oportunidad en el momento y eso lo utilicé como huida. Pero sí te dirías, pues me voy a ir porque vengo yo muy decepcionado. Haga de cuenta que cuando yo ya me había cambiado a vivir a León, llevaba 6 meses viviendo en León, Guanajuato, con la escuela abierta, ya le había armado el negocio al que nomás no, y viene la carta y me dice mi jefa, te vas a ir ya a vivir definitivamente de planta a Los Ángeles. Es el contrato aquí, vas a ser productor y conductor del morning. Te vas mañana. ¿Jalas o no? Pero necesitamos hacerlo en corto. ¿Qué dijiste? Vámonos. Vámonos. O sea que en ese momento. Vámonos, dije. Vámonos, Ricky. Ay, no, qué difícil debe de ser eso. Literal, me vine con una maletita. Y ya luego mi mamá. Llena de sueños. Y ya luego mi mamá y mi hermana se fueron a desarmar toda mi casa en México. Mira, ¿y qué decía tu jefe y tus carnales cuando fueron a desarmar todo? ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! ¿Por qué huele? ¡Que no lo huela, jefa! No. ¡Qué manchado es usted! ¡Te ofrezco una disculpa! No me ofrezca nada. Ok, no debes decir algo. Y manchado. Mi mamá cada que va a mi casa me dice, uno de mis hijos más limpios es ahí. Sí. Es muy pero el cuarto dijo, aquí ni limpio, huele a cloro, ya limpió. ¿Qué haces? ¡Ya limpió! ¡Qué estúpida eres! ¿Qué pasaste? ¡Qué raro estas sábanas! Están bien crunchy, pero huelen a cloro. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Ya, ¿sabes qué? Te ofrezco una. ¡No me ofrezca nada! ¡Nada! Y está súper escatológico lo sí, que sí, no, ya no hay que decir eso. Vale. A ver, aquí hay de una morra. Vamos a cambiar a brutalmente. Vamos mucho anónimo porque ya se está poniendo fuerte este tema, ¿eh? Te prendió el cerro, dice, no digas mi nombre. Yo le vine huyendo, pero del amor. La neta, yo estaba muy enamorada de alguien y no se pudo hacer porque él andaba en malos pasos. Y la verdad, me vine por eso. Ya aquí encontré a mi pareja y tenemos un hijo en común y en agosto nos vamos a casar. Pero vine huyendo del amor. De Huyendo del Amor. Ahí va esta. Santiago. Uf. Santiago Elizalde. Yo era policía en el estado de Coahuila. Duré 8 años y me vine a Estados Unidos porque duré 4 años peleando con los Zetas o contra los Zetas. ¿Sí? Y en el último año ya me traían, ya pedían, casi pedían mi cabeza y decidí venirme para acá. Oh, porque él le tocó estar ¿en dónde dice que estaba? En Coahuila. En Coahuila, cuando lo de los Zetas. ¿Sabe que en el podcast que estoy escuchando de uh-huh. el que recomendé? Ahí viene uno y habla de los Zetas, cómo se crearon y eran los más sanguinarios en México. Sí. En ese tiempo era así, de hecho era así como que hay que entre más sanguinarios seamos más, sí. Que se va sabiendo ahí. Dice Don Cheto, no diga mi nombre, yo y mis hermanas todas nos venimos a Estados Unidos huyendo de mi mamá. Una persona muy controladora, no nos dejaba hacer absolutamente nada. Entonces un día nos decidimos básicamente huir de casa. Damn. Duró 2 años sin hablarnos que porque la dejamos sola. Y ya estando acá tuvimos el valor de decirle por qué, porque ya no estábamos ahí. Y ella nunca ha aceptado que era una persona ultra, ultra controladora. O fíjate, hasta se puede uno venir para acá por también por huir del control, ¿no? Claro. Ay, hablando de control, Don Cheto dice, este es un vato, dice, no digas mi nombre, pero yo me vine porque me querían casar. Un día antes de la boda me les pelé. ¿Qué un vato le acabo de decir que lo querían casar y un día antes de la boda él se peló y se vino para acá al norte. ¿Qué fue? ¿Pero por qué lo querían casar? Pues ¿con quién? ¿Con una chiva o qué, güey? Ay, no manches. ¿No quería la muchacha? A lo mejor. No, a ver, enamorada. Que cuente más, porque esa está buena, pero dice, no. Dice Don Cheto que cuentes. Sí, ¿por qué no te querías casar con la muchacha? ¿O por qué estaba Federica Villa? ¿O qué estaba? No querías, tú estabas enamorada. Tú estabas enamorada de alguien más. O tú eres gay y no querías casarte. Francisco Don Cheto. Yo era cajero en Sinaloa, llevaba ya 8 años trabajando en un banco. La maña empezó a querer extorsionarme de querer abrir cuentas grandes para lavado de dinero. Me rehusé hasta que ya me tenían amenazado, ya sabían dónde vivía, me amenazaron con toda la familia, le empezaron a tirar amenazas a mi gente que si no les ayudaba me iban a torcer y mejor preferí huir para acá. Ok, entonces ya le empezaron a amenazar de, hey, jale. Ahí le va esta. Bueno, no voy a decir su nombre, pero no me dijo. Yo me vine porque escuche bien, con el jefe de gerencia de una institución bancaria, desviamos $50,000. Oh. O sea, hicimos una tranza. ¿En México? Más o menos 400,000 quetzales es la moneda de Guatemala. Guatemala. Y pues en una movida solíamos hacer todo bien, pero en una de esas cometimos un error. Y pues nos cayeron, obviamente, a todas nuestras tranzas, al gerente lo despidieron, y empezaron un proceso legal contra el gerente, y obviamente tiró rata conmigo, a los tres días me despidieron, y dije, Ricky, vámonos ya. ¿Pero dónde está la feria? No sé. ¿Dónde está la feria, compa? No, sí, o sea, ¿se quedaron con el guato o no? Pues él se peló para acá. Dice, Don Cheto, yo me vine huyendo de la pobreza, éramos tan pobres que nosotros nos andábamos en la calle pidiendo dinero para poder comer. Uy, fuerte. Esta viejón dice... Yo me vine huyendo porque el cártel de ahí de donde soy me quería reclutar al extremo de que me seguían y me baleaban mi casa una vez. Me baleaban mi casa. Y una vez me dijeron que trabajara para ellos y neta yo les dije que no. Una vez me persiguieron para matarme o para reclutarme, me les pelé y me vine para acá en el 2012. No me dijo en dónde es. ¿Pero qué cartel? ¿Dónde? ¿O no? Él no quiso ser. Ah, ok, no, pero un cartel quería reclutarlo. Ajá. Ok, dice Don Cheto, yo me vine del Terry porque me llevé a dos por delante, yo tenía ganado y ya esos vatos estaban pasando conmigo y cada rato me lo robaban. Llegó un punto en que me lo robaban ya a pleno día que nosotros todo mundo los veíamos y no me quedaba más que defenderme y me los eché. La justicia se dejó venir en contra de mí y me les anduve pelando. Contraté personas para que les dijera que me defendí, que eran unos rateros, unos cuatreros, pero no, me estaban buscando panchiquerarme por 2 muertes. Entonces me vine a Estados Unidos. ¡Ay, fuertes declaraciones! Neta. No le entendí muy bien a este vato, pero dice, yo me vine de Irapuato por culpa del cartel Jalisco Nueva Generación. Sí, Santiago. Justamente está diciendo que él se enredó en altos niveles del cártel Jalisco. Okay. Y ya lo amenazaban de una forma muy fea. Hubo varios muertos de gente que conoció y dice que el que lo enredó a la fecha está en el CDS. O sea, ya no saben nada de él. El que lo enredó. Entonces, ¿por qué se vino? Pues porque ya lo estaban amenazando, ya estaba metido ya hasta las cachas. Don Cheto, yo embaracé una morra y le me vino huyendo porque la morra era prostituta y me lo enjaretó a mí. Yo la verdad no estoy seguro si sea o no mío, pero yo ya ando acá en el norte. ¿Qué pasa de las? Oiga, ya me dio el chisme el que usted quería saber que lo querían casar. Yo no sé si hay un hombre, yo ando acá, yo no sé. Dice que no se quería casar porque él ya tenía su novia y que la morra con la que lo querían casar era nomás un callito, pero que la mamá los encontró y ya fuerzas los querían casar, que la morrilla tenía 17 y él 24. Tú también, compa de calenturiento, con una menor de edad, no manches. Está bien buena esta morra dice, yo me vine, pero con el sueño de encontrarme con mi novio y casarnos. Él es indocumentado y yo por eso me vine. Pero el día que llegué, lo agarró la policía vendiendo drogas. Y lo metieron al bote 5 años, lo deportaron. Al final yo me quedé aquí en Estados Unidos, ya me casé con un gringo y hasta ciudadana ya soy. ¿A poco ya no se quería venir? Y el vato ya en México le dice, ah, ya tienes papeles, vamos a casarnos. Dijo, ah, estás, güey. Dice, Don Cheto, voy a hablar por mi carnal. A mi carnal lo querían matar, andaba en malos pasos. Un día llegaron a la casa, él no estaba y nos la perdonaron a todos. Pero mi carnal ya no regresó a la casa y anda acá en Estados Unidos porque andaba en malos... Ok, huyendo de esto. Ay, tengo una bien triste, Ivali. Dice, Don Cheto, mire, mi mamá se casó con un nuevo señor y ese hombre... Ay, no me diga. No me diga. Nosotros estábamos morrillas. Y bolas. Y sí, tú las tocabas. Entonces, en cuanto tuvieron chance, se vinieron. Ay, qué feo está eso. Tú ya están poniendo muy bravos, muy como quiera que sea. Yo me vine porque un vato me robó mi taller y prácticamente lo maté a golpes. Dice, por un bandido tuve que dejar una estabilidad y una vida que tenía buena en México. ¿Por qué? Porque con un vato se peleó, le robó su taller. Le trató de robar. No, más bien yo creo que se dejó convencer, firmó papeles y pum, le quitaron su taller. Y casi lo mato a golpes y me tuve que venir. Oh, mira, esta está bien curiosa. No voy a decir su nombre. Dice, Don Cheto, una decepción amorosa, pero muy rara, increíble. Yo tenía un novio, nos estamos preparando, hasta ya hablando de planes de casorio. Y un día, él empezó a viajar mucho al estado de Guanajuato. Y me di cuenta que él se estaba preparando para ser cura. De hecho, ya es cura. Oh, pero él tenía una vida sexual activa conmigo. Cuando mi familia se entera que él va pa' cura y que andaba conmigo, yo les dije, ¿pa' qué se hace si ya hemos tenido intimidad? Y mi familia muy católica pegó el grito en el cielo y me vine a Estados Unidos. Qué fuerte está ahí. O sea, no entendí muy bien por qué se vino porque... A lo mejor la mandaron, viejo, para... O a lo mejor ella sola se vino por decepción amorosa. O sea, pero ahora... Pues ya el voto de castidad es después de que ya... Ya se recibe, ¿no? El hábito, ¿no? ¿Ya no? ¿O qué? ¿O antes también? ¿Quién sabe? No, se supone que antes también, viejo. Si ya te estás entregando a Dios y durante el proceso tienes que ser niño bien. Yo tenía una novia, Don Cheto, y su jefe era judicial. Y un día le tiraron rata que yo estaba con ella sexualmente en un carro y el vato me fue a buscar con pistola. Hasta mi propia familia me dijo, vete de aquí, porque ese viejo sí te mata. Y acá ando en el norte. Ok, se vino huyendo del ese vato. El vato está morra. ¿Pero qué fin tuvo la muchacha? Sí. Ay, platiquen bien el chisme, porque sí, no se queda. Sí, hombre, uno ahí, al rato va a estar yo así en la cama ahí. Sí. Ya a las 11 de la noche, ¿qué pasaría con la muchacha? Se la neta, no le hagan uno a lo eso. Lo superaría. El papá murió. Sí. Andará todavía buscándolo. En este momento estará entrando a su casa con la pistola. Ya te encontré, ¿o qué? Exacto. Sí, hombre, cierren ciclos. Dicen, aquí somos bien chismosos. Entonces, si nos van a contar las cosas, cuéntenlo a detalle. Tanto y seña, por favor. Dice, a mí me mandó mi jefa. ¿Por qué? Porque mire, ahí en el rancho donde soy yo, de cerca del Estado de México, pero todavía con Michoacán, ¿ok? Andaban reclutando en ese tiempo la familia michoacana gente y yo me les empecé a pegar y mi jefe un día me vio arriba de las camionetas con los vatos encuernados. Cuando llegué a la casa ya tenía una maleta y me subió a un camión y se vino y me trajo al norte. O sea, la mamá dijo, este vato ya anda con esos allí de payaso. Uh-huh. Bueno, dice, no de payaso. Dice esta morra, yo me vine huyendo de la gente de mi pueblo, porque por ser huérfana de padre y madre, obviamente, toda la gente me tenía por lo peor. era un ejemplo malo para seguir, las mujeres me veían como si fuera una piruja del pueblo, ¿Por qué? Los hombres me veían como una mala compañía para las mujeres, y tenía que estarme defendiendo todos los días, y un momento en que dije, ¿sabes qué? Si aquí no me quieren, ¿qué hago aquí? Y me vine para el norte. Mira, está normal. O sea, yo me vine huyendo de las deudas, don Cheto. Aquí estoy y todavía y las estoy pagando. Y primeramente ya me prometí y ya le dije a mi esposa, me regreso a mi Guadalajara, querido, en cuanto termine de pagar las deudas. Dice acá Luis, dice, yo me vine huyendo del papá de una de mis exnovias. Guay. Sus amigos de ella tiraron rata de que me la había llevado al matadero, o sea, al cinco letras. El papá es judicial. Me fueron a sacar de mi casa, me metieron una madrina y mejor me vine. Huyó. Otro hijo de los... ¿A qué cobardes somos? Con una... Nomás falta de que sea judicial el papá de la muchacha. Sí, babá. Y ahí te guacho, México. Vamos, ay, ay, ay. Sí, oye, también las muchachas, qué triste ha de ser que tu jefe sea así malosón. ¿Usted cree que no había? Pues todo, nadie te va a sacar la vuelta. Echar un pial. ¿Será por eso que San Juana está soltera? No, señor, es por otra cosa. Porque me tienen miedo los pretendientes. No. Y dicen, no, hombre, este vato es un perro. Yo le digo fuera del aire, ¿por qué? Ah, órale, como que era. Ah, es que mi comadre también, viejo. Dijo mi comadre. Oiga. Yo tuve. Ay, está bien fuerte. ¿Ya le mandaron otra? Sí, fuerte, puras fuertes, ¿vale? Dálese, pues. Don Cheto, un cuñado quería abusar de mi jefa. Yo agarré la pistola, lo puse de rodillas y se la puse en la frente. Llegó mi hermana, la esposa de él, y empezó a llorar y me dijo, no lo mates. Y le dije, quería aprovecharse de mi mamá. Pues hizo un desmadre en la familia y yo ya me vine para Estados Unidos. ¿Y sigue con él? O sea, ella es mujer, ella. Ella como mujer que iba a matar a su cuñado porque se quería pasar con su mamá. Pero que cuente la historia. ¿Y la hermana sigue con el cuñado? A ver, déjate. La hermana sigue con el cuñado. Platiquen bien, platico pues. Bien, porque luego al rato no puedes dormir. ¿Qué pasó? Don Cheto, la mía no se vaya a reír, pero yo me vine huyendo de la soltería. No me pela nadie allá, a ver si acá agarro algo. me solté la greña, pero estoy sola todavía. Atentamente, Giselle. Dice, ¿te conseguimos una vieja? Nomás danos luz verde. A ver, manda el pack. Y de aquí sales hasta casada. Manda el pack primero para ver. Dice JC Ortiz, yo me vine por culpa de Salinas de Gortari, HDC, no, o sea, hijo de su... ¿Por qué? Tal por cual. Dice, por la devaluación que hubo en México, perdí todo, nos quedábamos como perros pobres y tenía que sacar, ahora sí que para comer y para que mi familia estuviera bien y tuviera un techo. También eso le pasó a mi familia. Porque perdieron todo. Mi papá le fue mal con sus negocios que tenía allá en México. ¿Sí? Por la devaluación. Dice este compa, lo mío es bien estúpido. Dice, yo iba a comprar una troca y me la ganaron. Y andaba tan agüitado y decepcionado que me vine para el norte. ¿Por una troca? ¡Ay, no! ¡Ay, quiere esa troca! ¡Ya voy para el norte! Oye, pero ya no, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tenía? No sé. Tal vez estaba morrillo. Pregúntale, ¿eh? A ver si ya tiene troca aquí. ¿Qué es lo que le iba a decir? Sí. Dice, don Cheto, voy a hablar por mi primo. Mi primo andaba paseándose en una camioneta y andaba pisteando. Entonces unas morras le pidieron raite y él andaba de payaso y se las llevó al otro pueblo. Chocaron y se mataron las morras. Y se vino para acá. Ay, qué fuerte. Si el vato, pues, es que andaba pues borracho. Mire, aquí va esta viejona, es un chavo, dice, yo me vine porque mis papás se separaron, estaban los dos aquí, mi papá le pegaba a mi mamá, lo deportaron a él y amenazó a mi mamá de que nos iba a secuestrar, entonces mi mamá se espantó y nos trajo a mis hermanos y a mí, éramos unos niños. Don Cheto, acá lo saludamos desde Guanajuato, mi carnal tiene 16 años en el norte y ¿sabe por qué está allá? Porque él tenía una novia y la iba a ver 2 horas en bicicleta hasta el rancho donde ella era. Oh. Y un día que fue a verla le dijo, ya me voy a ir para el norte porque tengo un novio allá. Y él también se vino al norte y está tan desilusionado de todo que dice que no va a volver al pueblo. Dice aquí. Ali, pero ya 16 años, ya que lo supere. A mí me mandaron a Los Ángeles con mi hermano porque andaba con un casado. Duré 5 años allá en Los Ángeles y regresé con un hijo y ahora ya tengo 3. Con el casado por el que me mandaron para allá. Oh, o sea que todo se acabó allí. Sí. La viejona se obsesionó con su vato casado, ¿no? Don Cheto, aquí están 2 camaradas que están jalando conmigo y los dos andan aquí cuando se hizo la guerra ahí entre Palcatepec la guerra entre autodefensa y todo, y se vinieron para acá porque perdieron su casa, se las destrozaron a balazos. No, pues no, me va yo con una rayada de madre y me vengo con una rayada de madre y continuas con un balazo, güey. Es más, yo como los temerarios. ¿Cómo? Con una miradita. Con una miradita, güey. Ya. Y con ya eso. ¿Con qué esa raza me volteé a ver así? Yo, una miradita. Yo, con una miradita, como dicen los temerarios, era vámonos para el norte. Vámonos, pero chicoteados. No, qué güeyes. Yo no voy a andar arriesgando. ¿Usted de qué se vino huyendo? Yo soy cobarde, pero yo soy cobarde. Y como decía mi abuelo, cuando él, mi abuelo, te han dicho que decía, no, ese señor es bien valiente, dice mi abuelo. Uh-huh. No es valiente, y si fuera valiente no estuviera vivo. Los valientes mueren jóvenes. Y yo, mira, entonces yo soy cobarde, pero mira, como dijo aquel, cobardito pero sanito. Bueno, el hito pero sanito. El otro es un hito pero sanito. Quiera. No cabe duda. ¿Qué? ¿Cómo no todos nos vinimos? Pues yo me vine ya también por la perrez, pero pues esa no vale, ya no va a salir yo con mi batea de babas después de... Sí, no, mejor hay que evitarnos los nuestras razones. Bueno, gracias a todos los que participaron, ¿vale? Dice, esta está bien buena. Fíjate lo que dijo Raúl. Don Cheto, en este segmento le estamos dando la razón a Donald Trump. Porque anda puro criminal acá. Raúl Méndez, qué razón, Raúl, hay un poquito de razón, hijo. Don Cheto. Don Cheto. A ver, ¿pero qué? ¿Qué? No puede ser. A ver, dejen grabar esto, hijo. ¿Tienes novio? Pues yo no lo sabía. Con razón en el teléfono, ahí estás todo el día. Dame por favor, que no lo puedes creer. Si mis amigas tienen boyfriend, yo también quiero tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas. Ahí está de novio, ya quieren andar. Mejor deberían dedicarse a estudiar. Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos. A mí me vale madre si es el rancho o es el norte. Lo único que quiero es que mi hija se comporte y cada día más las cortas esas faltas que te pones. Tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones. Pero me entiende. No entiendo ni quiero entender. A él pertenece mi alma y mi mente. ¿Por qué te tatuaste? Bueno, ¿por qué te pintaste? Bueno, ¿por qué te rayaste? Bueno, ya te graciaste, you're stupid for us. ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Ahí una sorpresita para mi compa Don Cheto. Ahí le debemos el inglés, muchachos. No está en inglés. Qué perrón, ¿eh? Qué perrón. Llega a poner aquí. Estoy en la... Pregúntale mientras yo pongo. Se van a presentar en varios lugares aquí en Los Ángeles a partir de hoy. Cuéntanos dónde van a estar. Ahorita las fechas están próximas, ¿verdad, Junior? Hoy vamos a estar a las 4. En Grand Central Market. En Grand Central Market, en LA. A partir de las 4 de la tarde. Y a medianoche en Reggaetolandia. Y a medianoche vamos a hacer en Reggaetolandia. Reggaetolandia. Al bellaqueo. Al bellaqueo intenso. Ah, qué perro. En el Novo. Y vamos a estar. Le hacemos la cordial invitación a toda la gente aquí a sus alrededores. La que le gusta el bellaqueo y el perro intenso hasta el suelo. Ya se armó. A ella. Soy la única de aquí. ¿También hacen reggaetón en inglés? No. ¿En mariachi no? ¿Cuántas de reggaetón traen? ¿Varias o qué? ¿Cuál chamo? Pues... ¿Este es un reggaetón? Es que sacamos la canción de que está sonando ahorita, del Bad Bunny con el Frontera. A ver, échale. A ver, espérense, pero antes de eso, espérense más, quiero... ¿Cuál es el Instagram? Están pidiéndolo otra vez más. M Sol de mi tierra. M Sol de mi tierra. Sí, ya está. Estoy enamorado con mariachi. M Sol. Ah, qué chulada. A ver, la de 1% se la van a aventar. Sí. A ver... No estamos aquí complaciendo borrachos, gente. ¡Ay, sí, sí, sí! Estamos festejando el 5 de mayo, señor. Estamos complaciendo. Es más, traigas el tequila. Sí. Jalo. A ver, espérate. Ahí traemos tequila nosotros también. Sol. Ok. Solo, ver, me queda 1%. Solo, vale. Vamos a echarle. 3, 2, 1. Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un arisco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo tengo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Tengo el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir. ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho y viendo tus fotos, me duele ver que tú no has mejorado. No tienes días tristes, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un arisco, solo perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu Insta me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo mismo incendié, jugando contigo como si fuese el 10. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy a tus pies. Rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien. Pero siempre termino extrañándote. La morrita tentándome, en el tequila ahogándome. Que donde hay lo que era hoy, pero me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Si me ven con otro en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Proyecto, que señor. Se pare a bailar, Giselle. Qué buen proyecto. Que se pare, ella se pare. Ella baila sola. Muchachos, primero quiero agradecerles por haber venido y que nos dejaran conocerlos a través de este programa, que los cuatro radioescuchas del programa se dieran cuenta que hay un mariachi con esta cosa moderna, con esta vibra tan bonita. Qué buen proyecto, que, ¿eh? Que es un gran proyecto, y pues bienvenidos, ojalá que sea la primera de muchas veces que nos volvamos. Así va a ser, si Dios quiere, ojalá. Esperamos venir pronto ya con muchísimo más éxito, venir a visitarlo. Estamos muy contentos por estar aquí, la verdad. ¿Cómo en las redes sociales es M Sol de mi Tierra? Para que lo sigan en este preciso. En Instagram es M Sol de mi Tierra, disculpe. Uh-huh. M Sol de mi Tierra. Sol de mi Tierra, en Facebook Mariachi Sol de mi Tierra, Culiacán, Sinaloa. Y en TikTok, que es lo más fuerte ahorita también para todos. Sí. Los, también le hacen al TikTok. En TikTok. Es M Sol de mi Tierra, igual que en Instagram. M Sol de mi Tierra. ¿Tienen ya rolas en las plataformas? Sí, ahí tenemos en todas las plataformas digitales y música, sí. Mariachi Sol de mi Tierra. Así sí. Nomás quedó Mariachi Sol de hoy mi Tierra. Hoy se estrenaron las canciones esas con nuestro compa Oscar Ortiz y también los videitos por ahí por YouTube. Hoy van a andar, te van a aventar una hora de un palo vacío de una hora de 5 de mayo en el Gran Central Market a las 5 de la tarde. A las 4. De 4 a 5 de la tarde, sí. En Gran Central Market. Ahí se come bien, ahí es. ¡Señores! ¡Buenos días! ¡Viernesito lindo, hermoso, bello, pechocho! Con un viernes especial porque el domingo tenemos evento. Un eventazo por acá en Los Ángeles y en Ontario de 5 de mayo. Mis amigos de la raza de Dallas también tienen evento el domingo 7 de mayo. Se están preparando también con otro eventazo. El día de hoy le doy la bienvenida a Giselle Bravo. ¡Presente! ¡El Chino! ¡Soy Gasolín! ¡En los controles, la chica Ferrari! Y yo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mi gordi para la reina! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! Ya pues, 5 de mayo. Ay, es que hoy empieza la farra. Es tan importante el 5 de mayo para los gringos que piensan que es nuestra independencia, no, de los mexicanos. Juran y 5 de mayo y van a comer guacamole y tacos. Hoy es día de tacos, guacamole, mariachi. Y margarita. Los restaurantes mexicanos hoy están más llenos. Sí. Que gratis nada, ¿verdad? Qué bueno que sigan vendiendo la fecha como es para ellos y para que sigan ellos consumiendo estos productos. Oiga, dice que el día de hoy vamos a hablar de consumir producto. ¿Cómo? Con la mejor sexóloga de México, Delmira Cárdenas, porque hoy se va a tratar de las mordidas. ¿Son excitantes las mordidas? ¿Te hablan, pirañita? La mayoría de la gente dice que sí son excitantes. Yo, si a mí me muerden, yo le hago así como, ay, no, espérate. Yo soy ¿cómo le hace con no, espérate? No, espérate. Vato que dice que ay, no le gustan las mordidas. Una más, sí. Entonces, ¿por qué excitan tanto y qué hay detrás de la mordida? ¿Qué significa la mordida? La mejor sexóloga de México, Edel Cárdenas, con nosotros. Y así empezamos nuestro viernes. ¿Cómo estamos, Edel? Hola, hola. Oye, y hablando del 5 de mayo, oiga, don Cheto, ¿usted nunca se ha quejado cuando le he mordido? Cuéntenos eso. ¿Qué le dije? Que no cantara. No, sí, yo creo que sí, me quejo. ¿Sí? No, pero no sorprendido yo. No le emociona, así que le dé así ñañarita, así de que, ay, ¿no? ¿Nada? No, sí, creo, no, ya se me olvidó si me gusta o no. Ay, no. Es la mera verdad. Pero definitivamente es parte del acto amatorio, ¿no, Delmira? Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría dice, no, ¿cómo? Eso es sadomasoquismo, eso es agresión. Claro, cuando no hay consenso y cuando no tomo en cuenta a mi pareja y solamente me dejo llevar por el ímpetu, la energía, esto que está fluyendo, pues entonces sí es un problema. La mordida es una parte elemental cuando empiezo a conocer a la pareja. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en mi infancia, sobre todo los bebés, a través de la mordida, sí, de cuando se está amamantando, es como tomar contacto con la mamá? Sin embargo, cuando vamos creciendo, una de las maneras de manifestar mi estrés, mi ansiedad, pero de una manera positiva. Así de, oh, cuando tú ves un bebé que te encanta, lo primero que haces es apretar los dientes, sí, o alguien que te encanta. Así de, como con ansias, así. Como le hace el chino en algunas ocasiones. Mamacita. Esta mordida lo que implica es que estoy liberando energía y estoy liberando tensión. Entonces, okay, cuando empezamos a dar pequeñas mordidas, es una intención de conectarme, pero con ansiedad, con te quiero devorar completita o quiero disfrutarte, y hacemos pequeñas mordidas. ¿Hay alguna práctica sexual que sí es exclusiva, sobre todo el sadomasoquismo? Se llama paralelismo, donde la persona que da la mordida disfruta muchísimo el placer de ver la mordida y ver que quede las señas en la parte del cuerpo donde se ejerció presión. Pero ese es un juego. Lo importante es saber que la mordida contacta, la mordida me une en complicidad del juego, pero hay que ver con qué intensidad la damos. Uno de los talleres más interesantes que he tomado en mi vida fue justo un curso que tomé en Valencia, España, ¡ole!, de cómo dar mordidas. Eso no vas a la escuela, ojo, ahorita el público va a decir, ¿dónde y en qué parte? No, se toma con personas especialistas que te dicen cómo es la presión, cómo ejercer un estímulo con los dientes de tal manera que la persona que lo recibe lo disfrute, lo excite, lo conecte. Entonces, cuando uno ejerce la presión necesaria en esa parte del cuerpo y también unimos un poco la lengua como cómplice de este ejercicio erótico, hace que eleve mucho más la temperatura de quien lo recibe y también de quien está dando. Pero hay otras personas que piensan y creen que eso es agresivo y violento. Basta con que se platique, basta con que digas, no me gusta, menos intenso, no me dejes no me dejes señales de lo que estamos haciendo, no me gusta ver tus dientes en mi cuerpo. O sea, aquí el asunto hay que arreglarlo, hay que hablarlo, pero también hay que disfrutarlo, queridos amigos. Claro, es que una vez leí una cosa que decía, ¿dónde morder, dónde chupar y dónde lamer? Era como un cuerpo, no, pues no te voy a decir. Ah. Era un cuerpo femenino y te decía como zonas. Como una guía, se podría decir. Donde tendrías que hacer cual cosa. Yo sí creo que la mordida puede llegar a ser un arte. O sea, no nomás es de decir, deja morder, ¿no? Si sabes dónde exactamente el punto, como dijo Arjona, el punto donde explotas a la mar. Una mordida puede ser la gran diferencia entre ser un buen amante y ser un salvaje mediocre, ¿no, Edelmira? Así es, así es. A ver, por ejemplo, hay una parte del cuerpo que podemos practicar un la poco. Ingle. Y me gustaría que gordito de la ingle, ¿no? Queridos amigos, radioescucha, lo podemos hacer. La parte gordito del dedo gordo de la mano. Okay. Aquí. Exacto. Entonces, esta parte gordita, si lo primero, vamos a hacer tres contactos en la parte gordita. Lo primero, vamos a besar. A ver, todos, besamos. Como la parte donde empieza el dedo gordo, ahí donde empieza el... Ay, qué bonito. Exacto. Eso. Ay, no beso, me feo, la... Ay, yo sí beso. Me babeo. A ver. No, pues irá, ay, sí, deja mucha baba usted, viejo. Pero Don Cheto, aplíquese bien, Don Cheto, fíjese bien. Primero muerdo, lengüeteo. Edelmira. ¡Ay, hermana! A ver, y muerdo. Hazle más. Edelmira. Ay, ahí Edel, ya. Es muy temprano para andar de, así de califas. De califas. Ok. Y muerdo. A ver, si estoy frente a la pareja, estamos en algún lugar cafecito, hay que tener cuidado, ¿verdad? Los lugares públicos, a menos de que eso te excite. Si yo empiezo a contactar con mi pareja mostrándole, aquí estoy. ¡Oh! ¡Ay, señor, se la está perdiendo! Edel. Mira, no, sí, estoy bien. Te estoy viendo. Estoy bien. Aquí estoy. Entonces, si vamos entrenando con este juego visual y yo te voy mostrando, aquí estoy. No, y si nos vamos un poquito más acá, agarro. Chupo y muerdo. Solo con el dedo. Entonces, solo que si vamos a chupar a morder, que se bañen bien, Edel, porque luego. Sí. O que se laven las manos. También. Oye, Edel, mira, podemos hoy como si fuéramos una clase de y usted fuera nuestra profesora, que sí lo es, ¿verdad? Pero yo le digo una parte y usted me dice si es besar o lamer o morder. Chupar o morder. ¿Va? Bueno, todas las partes se pueden hacer eso, pero vamos a entrar okay, en el va. Bien. El cuello, yo digo que el cuello no es para morder. Saludos a la pirañita. Ay, Don Cheto, ¿sí? Son de las cosas que más me excitan. Ahí está, pues estoy mal yo. ¿Por qué? No, el cuello se chupa, se besa, se lame y se muerde el cuello. Ese es un área sensible. Oye, pero a ver, te voy a decir, el aparato reproductor del hombre y de la mujer no está para morderse. No. Yo. Y Edelmira, ¿qué era? Mira, ¿a poco no? Digo, eso de besar y de chupar suena divertido, pero la mordida duele. No, por eso hay que saber cómo hacerlo y tener la paciencia suficiente. Por ejemplo, o sea, estoy con mi pareja y empiezo a chupar, a lamer, y la mordidita puede ser en el relieve del glande, de la cabecita, en el caso del varón. Entonces, le voy dando poquito sensaciones. Y tu pareja te va diciendo, espérame, va con más, hay que probar, o le doy la mordidita y luego la chupadita y luego le paso la lengüita. Entonces voy compensando un ejercicio con otro, pero necesito que mi pareja me vaya diciendo, guiando. Espérame, pues vamos. Pintada, rezanada y aplanada. ¿Cuál es la? Sí, talón, pues, rostro y profundidad. Hay que ver qué ejercicio puedo hacerle. Ay, me encantaría. Un día invítenme. Vamos a dando un taller de sexualidad y de técnicas sexuales. Y yo feliz y encantada, ¿eh? Un curso de mordidas con Edelmira Cárdenas. Ay, está chido. Primer inscrito de pirañita. Curso de mordida. Oye, pero hay una cosa de la mordida. Que uno también debe saber la intensidad de la mordida. Sí. El amor, el sexo, es un principio de canibalismo muy grande. Porque si te lo quieres comer, porque dice uno, me quiero comer a besos, te quiero comer a besos, exacto, te quiero morder. Ahí hay como unos tintes de caníbal ahí, de como que te amo tanto que te quiero comer, te quiero tener dentro de mí. ¿Me explico? Sí, es cierto, un amor salvaje, es un, esa cosa, tiene tintes ahí caníbales. La canción Devórame Otra Vez. Ajá. Devórame Otra Vez. Ahí está el término. Cumbia caníbal allí, ¿no? pero sí debe de ser todo un arte. Para esto, yo tengo una opinión para los hombres y quisiera que Delmira me corrigiera, por favor, si estoy mal. Pero para esto, señores, caballeros, para ser un amante que sepa lo importante que es la mordida y la intensidad y el lugar, se necesita algo. ¿Qué? Paciencia. No puedes andar tú rápido, queriendo hacer las cosas a la rápida y hacer todo esto. Sí. Se necesita paciencia, se necesita ser un amante que vaya despacio. Mira. Amén. Amén, Don Cheto. Totalmente de acuerdo. La paciencia y la tolerancia. ¿Por qué? Porque quien recibe suele ser intolerante, no aguanta, también tiene prisa, no lo hagas, empujamos. Entonces, cuando combinamos la paciencia con la tolerancia, hacemos que realmente aparezcan fuegos artificiales en tu vida sexual. Y como diría mi querido Ricky Martin, una mordidita, una mordidita. La mordidita es la clave de la conexión y del juego, la complicidad y una forma de darle a tu intimidad una fuerza diferente. ¿Cuál es el problema? La gran mayoría siempre decimos, es que no quiero lastimar, es que no quiero que la pase mal. Entonces, por ese temor, por ese miedo y por esa ansiedad, dejamos de tener muchas prácticas sexuales. El asunto es que no puedo decir que algo no me gusta si nunca lo he probado. Entonces, hay que hacerlo de lo chiquito a lo grande. Por ejemplo, otra parte del cuerpo que podemos hacer, morder, bueno, es besar, chupar y morder tantito, es la oreja. Pruébenlo con la oreja, por favor, o con los labios, el labio inferior, ajá, chupen, lengüeten, succionen un poco, pero al mismo tiempo muerdan otra vez, viendo cuál es la reacción de nuestra pareja. La mordida es un buen aliado, la mordida es una manera de conectar, la mordida le da una intensidad y un eleve de temperatura muy importante. El asunto es que tengan paciencia, que tengan tolerancia, pero que respeten también la voluntad de la pareja. Exactamente. Muy bueno. Entonces, todos esos puntos. Qué bonito. Edelmira Cárdenas, gracias por la clase del día de hoy, profesora. Gracias, teacher. Con eso de las mordidas, saber, tener paciencia. Oiga, ahorita con los brackets, ¿usted puede morder? ¿Con los brackets usted puede morder? ¿Quién sabe? A ver, muérdame. No, pues, ¿cómo va a morder, ti? Nomás para calar. A lo mejor te va a dejar ahí unas marquitas, unos surcos, diga. Unos ahí, unos rasguñiz allí, ¿no? Pero quién sabe. Edelmira, a ver qué viene y para acá, para Los Ángeles. Sí, hermana. Ay, luego, sí, luego. Sí, hombre. Les doy buenos talleres de placer sexual y erotismo, con muchísimo gusto. Invítenme yo ayer. Ustedes digan rana y yo salto. Yo sé que sí, Edelmira. Damos un abrazo grande y a ver qué día nos visitas por acá. Recuerde que el otro día platicaba con una persona en Instagram, me decía que estuvo tomando con Edelmira clase, él y su pareja, estuvo tomando terapia en línea con él y su pareja, una pareja de León, Guanajuato, con grandes resultados, que llegaron a un entendimiento muy bonito, porque Edelmira estuvo ahí guiando a esta pareja que tenía problemas, y a modo de agradecimiento de parte de ellos a través de mí, Edelmira, también un recordatorio a la gente que tiene Edelmira terapia en línea de cualquier parte del mundo, ya sea solos o en pareja, para que aproveche y le mande un mensaje a Edelmira Cárdenas. Gracias, mis queridos amigos. Estoy en Instagram y en Twitter @sexualmenteedel y en Facebook edelmira.mastersex. Te amamos, Edel. Gracias, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Edelmira Cárdenas con nosotros todos los viernes. ¿Esta cuál es la del Palo Verde? ¿Cuál canción es esta? Señora, no sé. Palo Verde ya se le andaba secando, anoche lo regué y le amaneció floreando. ¡Qué voz me dio Dios! Y a otros, fíjate, tan fea voz que les dio a otros. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Chino? Nah, saludos a Saída. ¿Cómo estás, Chino? ¿Cómo te fue, Vale? Esto es normal, esto es normal. Fíjate que te tenemos hoy para que vea lo que te quiere la gente. Te tenemos. Aquí estoy. La grabación de toda la gente que preguntó por ti. ¿Los 2 millones? Sí, bueno, no fueron tantos porque no me gusta echar mentiras. Ok. Así que te pasamos el mensaje que la gente te dejó. No soy nada. Exacto. Señores, bueno, aquí andamos aquí como quiera que sea. Nailin, pues preguntó, vale. A ver, ¿cómo te sientes de tu pues mi hito. No, de tu hueito. ¿Por qué andas hinchado los ojos tú? No, ¿verdad? No, eso no. Ayer tú hiciste una intervención, sí, quirúrgica, ¿verdad? Así es. ¿Una hernia? No es una hernia. ¿Qué era, pues, Vali? Donde sale el esperma del testículo, obviamente pasa por un tubo hasta llegar a donde lo expulsamos. Y obviamente en ese trayecto, obviamente es un topi. Se quedan espermas e hicieron como una bolsita extra. Entonces traía como una bolsita extra. Ahí pegada. Mejor hubieras dicho. No, no, nada malo. Entonces, incluso todos, la mayoría de los hombres les pasa, pero o no lo sienten porque es muy poquito y se puede quedar ahí. Me dijo, no pasa nada. Rezagado. Puede quedar, no se va a convertir en cáncer, no te va a pasar mejor nada. Mejor te lo quitatis. Me dijo, pero si quieres también lo podemos remover. O sea, nada más se abre, se quita ese pequeño como bolsita extra y ya. Y eso fue todo. Ah, bien. Tampoco creía que era un bolso, no. ¿Y cómo te sientas? ¿Te sientes? No, hombre, de volada, la verdad, fue algo muy tranquilo, o sea, muy rápido. Entre ellas más salí caminando y casi no me dejaron manejar, pero podía manejar sin bronca. Es una, me hicieron una herida de la mitad de su uña del dedo chiquito, así de pequeño, y es todo, ¿no? Qué bueno que estás de regreso, Chinel. Gracias a todos los Chino Nation que me extrañaban. Y la raza estaba, no, que si queremos al chino, queremos al chino. Y ya me dijeron que nomás dieron el weather y no sé qué más. Queremos al chino, así toda la gente. ¿Cuál? Toda la gente, pues, que ayer estaba, que estuvimos aquí y que hicieron huelga en el, ahí en el... Estas personas afuera, así haciendo huelga. Queremos que todos... Se hizo viral ahí en el Ángel. Por aquí, pelusa por acá. Bueno, qué bueno que están de regreso. Y vamos a prepararnos ya para Notiche, porque hay mucho de qué platicar. El día de hoy, en esto que es Notiche, ya tenemos aquí al, nomás que el Ferrari se tuvo que ir por una emergencia allí en casa, pero está nuestra amiga Cindy ya lista para operar, ya muy bien ella, ¿verdad? Mi prima. Ya está lista, ¿nerviosa, Cindy? Sí. No, pues, vale, estoy esperando a que digas que no. Ah, póngale una de los Freddy's o de los Muecas. Y... Ah, como quiera que sea, pero está mole. Ahí, y pues los demás ya también alistándonos, o sea, para el día, para esta mañana tan bonita de viernes. ¿Qué vamos a tener mariachi hoy, ahí? Hoy, Don Cheto. Tenemos que hablar del Napoli, campeón. Fíjate que sí, efectivamente, Chino, ayer andaba muy gustoso el Chucky Lozano, no es para menos, después de 38 años, 34, 38 años, que no era campeón el Napoli. Se vuelve a coronar y es su tercer campeonato. Está chido, peda, porque pues, no hay que compararlo con la Juventus. Tienen como la Juventus tiene 36 escudetos. Nah, pero 39, no, creo. Y el Inter y el Milán tienen 19 cada uno. Pero de todos modos. Abajo 7. Y, tener un campeonato. Está chido. Pero pues, está bien por el Napoli, que jugó muy bien y como no es un equipo grande. No tienen ni patrocinador ellos. No. Ellos le pusieron Armani 7 nomás a su camisa, pero porque se las compraron a la compañía. A la Armani. Pues pero no tiene, porque no llegaron a acuerdo ni con Adidas, ni con Nike, ni con Puma. Tenían Kappa antes, creo, porque es una marca italiana, Kappa. Y no llegaron a un acuerdo. Entonces el presidente del Napoli dijo que es De Laurentiis, de los Di Laurentiis, de los cineastas. Dijo, ¿sabes qué, Nela? Hay que aventarnos. Entonces, porque mira, la gente que quiera comprar nuestra camiseta, las ganancias van a ser totales para el club. Porque como funcionan más o menos las marcas, haz de cuenta. Sí, te patrocina. Adidas le da como 130 y tantos millones de dólares al Real Madrid al año. Entonces Adidas dice, ¿sabes qué? Aquí están, 130 millones. Todo el merchandising es nuestro. Si vendemos 1 millón, pues perdemos 130 y... Sí, 30. Tantos millones. Si vendemos 150 millones, pues ganamos 20. Entonces ya las playeras, por eso están tan caras, las del Real Madrid, pues porque Adidas es la que las está vendiendo, y Adidas, como tiene muchos lugares donde las puede vender, las coloca donde quiera. La del Napoli no, es difícil de encontrar, por lo mismo que no tiene una marca grande que lo respalde. Corazón, por eso se va el Chucky Lozano, ¿va? No hay dinero en esa. Ah, más triste. ¿A dónde se va? No, dicen que ya es su última temporada porque es el que gana más dinero y el Napoli no tiene. Pero tiene Osimhen y ahorita todo el mundo quiere Osimhen. Por eso, pero no gana lo que gana. El Chucky es el mejor pagado del Napoli. No sabía eso. Ese es lo malo, que es el mejor pagado y no es la estrella que han... No, porta Kvaratskhelia y Osimhen son los buenos allí. Y no ganan lo que el Chucky. Y fíjate, bueno, pues bien por el Chucky Lozano que nos dio esta alegría. Y no falta el mexicano, Jairi. Cantó la de Peso Pluma, Es que estaban poniendo rolas en el camión o en el camión, no sé dónde. Y él dijo, ay, deja poner una acá. Y puso la de compa, ¿qué le parece esa morra? Bueno, pero no falta el mexicano que dice, ¿pa' qué? Ni esa estrella. Que ni lo mete, ni hace nada. Ah, vale, ¿por qué no nos puede dar gusto por otra persona? ¿Por qué no nos puede dar gusto cuando a alguien le va bien? ¿Qué nos quita a nosotros? Bueno, ay, yo estaba andando re gustoso yo porque el Chucky fue campeón. hazme el favor de la ridiculez, huella mía. El malinchismo. Sí, vale. Como que era. Regresamos con Notiche, pues. ¿Eh? Cindy en los controles. Cindy, ¿algunas palabras por el público? No, no. ¡Ay! Ok, pues no. Con canción. Cuando te dejen hablar, te abro la oportunidad de tu vida y nada. Don Chetito. No, pues ya te digo, vale. Oye, qué bien tocaron eso, muchachos. Todavía traigo así como un high. Yo también. O sea, estas horas ya se me antojó, no sé, unos botecitos, un tequilita o algo, viejo. Yo sé que es muy temprano, apenas van a ser las 11, pero... ¿A poco no se antoja? Sí, quiero, por favor, tienen Instagram, síganlos a ellos, es Mariachi Sol de mi Tierra, que la hora pasada... M Sol de mi Tierra. Estuvieron con nosotros de Culiacán, Sinaloa, M Sol de mi Tierra, M Sol de mi Tierra, para que los siga, porque la gente me está preguntando mucho por ellos, que dónde los contratan y eso. Lo otro, pues ahí me da bien, tenés un ¿cómo se llama? Un chorao. Un chorao, un un chorao. Un saludo, y pues y, ya... Saludos a mi compa Misael Guerrero, muchas gracias por prestarnos a los muchachos, es chulada. Está chido el concepto, sí, también me gustó, salir de lo cotidiano, creo que está chido. Y aparte... Ahora, el mariachi ha evolucionado mucho. Sí. También no crees que, los puristas del mariachi, incluso la de qué chulos ojos criticaron. ¿A poco sí? Oh, claro. Por el... Sí. Ay, los van a criticar, pero sí, pues sí. Está chido. Pero yo siento que como todo viejón, en la música debe de evolucionar y debes de abrir tu mente a diferentes cosas que nos está llegando es en la concepto, música. Es un concepto. Sí. Es un concepto, nuevo. Al que le guste chido y si no también. Yo que soy súper fanática del mariachi, a mí me encantó. Me gusta el mariachi tradicional y me gustó este mariachi que también tiene esta nueva propuesta. A ver si no se agüita eslabón, hombre, ahorita que la cantaron más perros. Ay, eres... Te encanta. A ver, encanta, atención a todos los que forman la semana pasada que venga Eslabón Armado, quiero que les digas eso. La semana que sigue. ¡Es cotorreo! Pues voy a decir, ¡yo no dije nada! Esto es cotorreo porque anda con el trending de Con Peso Pluma. Y ahorita que la cantaron ellos. ¡No le saques! ¡No le saco! No, pues es cotorreo. No, a mí se me gusta. Don Cheto al aire se deslinda del comentario previo de Chiquita. ¡No dije nada! No, la cantaron nomás, sí, la cantaron. Ya sé. Oye, no, nos vamos ahí. El domingo, no, el domingo tenemos evento. Queremos invitar a la People in the House, Everybody is Invited to. A que le caiga a nuestro festival 5 de mayo. Los amigos de la raza de Dallas también tienen festival 5 de mayo, obviamente por allá, ellos en Dallas, Texas, también no se lo pierda, por favor, que también va a estar muy bueno el festival de ellos. Nosotros en Los Ángeles tenemos a Huracanes del Norte, Ana Bárbara, Miranda del Mexicano, va a estar mi compa Canales, Los Nuevos Rebeldes, Josfa Vela, señores, Cheque Peña Junior, va a estar Mariela, abogada del Chapo, va a estar Wendolí, va a estar Adriana Ríos. Adriana Ríos, qué chulada. Qué perrísimo canta esa y morra. Qué perrón canta. Me dijeron. Abrió Norteño. Explosión Norteña también viene. Explosión Norteña. Abrió Norteño. Otro nivel. Los García de Parral, los Garzas. Va a estar buenísimo. José Torres. Grupo Rebeldía. José Torres, José Torres también. Yeah, y esto va a ser en LA Historic Park para la gente de Los Ángeles, Valle San Gabriel, que le quiera caer para acá para este lado. Si usted vive más como para el lado de Ontario, San Bernardino, Corona. Y ese, el auto, eso va a ser en el de Anza Park, mismo elenco, creo que nomás no va a ir... Mi canal es ni yo. Canales, ni Don Favela. Ni Don Cheto. Ni yo, pues que yo voy a ser... que yo, qué güey, ¿verdad? Pero va a ser el mismo elenco, entonces para que vean ahí a sus artistas. Tengo mucha curiosidad de ver al chino juntándose con su hermano y su papá. ¿Quién? Que es Casimiro Zamudio y el hijo de Casimiro. Las tres generaciones. Usted dice Casimiro, su papá y su hermano. Yo lo veo más bien como el gemelo y su sobrino. No, yo creo que es el hijo de Casimiro y luego el chino y luego Casimiro. O sea, ver a los tres generaciones allí. No voy a ir nomás. No quiero que te pintes la barba. No voy a ir, ni voy a ir mejor. ¿Por qué no? No, ¿para qué? Ándale, chino, necesitamos ahí una... Mi llamada es a las 11 de la mañana, a la 1 me voy. ¿Ves? Bueno, ahí nos vemos, hijo. Ahí nos vemos, señor. Esperamos a partir de las 11 de la mañana completamente gratis. No se necesita boleto, nada más lleguen. Ahí los dejamos pasar. Vaya, ahora sí que con bloqueador, con zapato cómodo, porque va a durar todo el día hasta las 8 de la noche. Hasta paraguas. Oye, ¿por qué hora hasta las 8 de la noche? Señor, porque la gente quiere festejar. ¿Sí? Pidieron permiso para que... Es que si acabamos bien temprano. Pero a las 6. Sí. Lo que pasa es que apenas estaba empezando a vender la cerveza, Don Cheto, y ya córtale, pues sí, no, hasta la verdad las 8. Que se pone chido más, noche. Oye, pero no voy a dormir ni yo muy tarde. Sí. Justo a medias cuando no existen, tú los mandas a hacer, entonces los personalizados. No, es que un vato que es zapatero de italiano, agarró unos Air Force Ones y le puso allí tela de tela original de bolsas. Uh-huh. Y también perrones y nos tuvo que... ¿De licenciado ahí. Valeriano o cuál? De licenciado Valeriano. Ah, qué perro, con culebra viejo. Y todo, va a estar bien perrones. Voy a andar bien paquín yo. Bien combinadito, bien combinado. Con toda la actitud. Y listo para bailar. ¿Qué es eso? Es como bien perrón. No sé, o sea, chingar. Tú puedes decir bien perrón, pero échale el... Así como, no es lo mismo decir, voy a andar bien perrón. Okay. Soy muy acedo. Sí. Tienes que hacerle bien perrón. Mira, Ali. Okay. Ando bien perrón. Ahora dilo con... Ah, voy a andar bien perrona. A ver. ¿Qué es que yo no tengo... Es que no es chiflido, no es... No, es así como... No es... Así. Voy a andar bien perrón. ¿Tú le haces más o que yo? Con esos perros. Ay, a ver, tú ahí. ¡No! ¡Gilguerillo! ¡Ridículo! ¡Gilguerillo! ¡Ahí nos vemos! ¡Tú! Bye. ¡Ay! A ver, la Cindy. No, la está así chifla. A ver, Cindy. Voy a andar bien perrona. Voy a andar bien perrona. ¡Eso! ¡Eso, hermana! ¡De pa' nada! ¡Vámonos ya! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.